Bienvenidos al episodio 135 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el renovado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No sé si renovado todavía, esperemos que próximamente. Estoy pensando que uno de estos días te vas a consumir como el ave fénix solo para renacer y traducir más cómics. No lo sé. ¿Tomará mucho eso? Porque no sé si tenga tiempo como para perderlo en una regeneración. No sé. Es combustión espontánea y un segundo antes de la medianoche y ya despiertas al primer segundo del día siguiente. Sí, tendría que ser una regeneración así como de doctor para que sea útil. De otra forma, no va a funcionar. Sí, pero va a ser en el mismo cuerpo, eso sí. O en uno más decrépito, dudo que te favorezca la regeneración como al doctor en algunos casos. No quiero nada. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué cuenta? El trabajo, pues ahí está. No estorba mucho, no sirve de nada, pero ya, cada vez queda menos. ¿Cómo no sirve de nada? ¿No te da dinero, por lo menos? Sí, pero no lo sé. Creo que ya la ecuación, lo que lo sufro a lo que le gano, no es tan buena como usted. Y es la principal razón por la que me voy. O sea, la relación costo-beneficio no es buena. Exactamente. Y el otro, pues hay mucho, lo cual es bueno. Mucho, pero gratis. Mucho, pero gratis. No, el gratis ya sé que ahí está y pues trato de irlo espaciando entre el resto. El otro pagado, que es el que me mantiene realmente entretenido y desvelado, afortunadamente está fluyendo bastante bien. Me encantaría que estuviese mejor organizado en términos de espacio y no se juntara tanto, pero pues es lo que hay. No me puedo quejar. Bueno, sí puedo, pero no mucho. Ok, Beto. Tuvimos algunas noticias las últimas semanas. Pensábamos grabar la semana que pasó. Sin embargo, tú tuviste mucho que hacer, así que no pudimos. Lo cual es comprensible porque soy uno de tus empleadores que no te remunera. Aunque no sé si técnicamente soy tu empleador. Creo que no aplica al caso. Es una de esas extrañas sociedades donde nadie gana dinero. Donde nadie gana nada. Sí, básicamente. Entonces, disculparán que a veces se den esos retrasos, pero hay que pagar las cuentas y si el podcast no lo hace, pues tiene que ganar. Pero por eso tenemos un Patreon. Si colaboran con ese y esto empieza a generar dinero, ya no caería a segundo término. Sí, tenemos un Patreon. Nos han hecho un par de preguntas que más han sido solicitudes un tanto de respuesta extensa. Así que si deciden colaborar en nuestro Patreon y ven las recompensas que tenemos, tal vez decidamos. O sea, no. Si ustedes colaboran y cumplen las metas, nosotros no tendremos nada que decir. Simplemente tendremos que cumplir la voluntad que se nos ha impuesto contratando nuestros servicios de comentario de cómics. Es así de simple. Básicamente. Beto, tuvimos varias noticias estas últimas dos semanas y algunas han sido bastante... O sea, hay dos noticias bastante terribles. Una que me afecta relativamente, porque no puedo decir que sea personal, pero sí me impactó bastante y tangencialmente lo podríamos relacionar en 6 grados de separación con los cómics, que es la muerte, el suicidio de Chris Cornell, que es una de las figuras emblemáticas de la música de cuando yo era joven. Hace mucho tiempo. Cuando tú eras joven, pero demasiado joven, ¿no? 12, 11 años, más o menos. Pero es música que me acompañó hasta ahora. Entonces, es música que tengo asociada por mucho tiempo de mi vida. Ya. Yo, a mí solamente me preocupa que alguien esté cuidando a Eddie Vedder. Sí, por favor. Porque, bueno, no tengo vergüenza en reconocer que estoy bastante enamorado de Eddie Vedder, debo decirlo. Pero creo que Chris Cornell, la muerte de Chris Cornell a mí me, por lo menos me impactó mucho porque no creo que nadie la esperaba. Realmente un No, tipo es que que había pasado por muchas cosas y parecía haber dejado atrás todo ese tipo de problemas que a veces le ha tocado a esta generación del grunge y bueno, a los músicos en general. Así que ahora que parecía ya haber llegado a una edad bastante madura y estar bastante contento con su carrera, a mí me sorprende muchísimo que haya decidido suicidarse. sí, bueno, a lo mejor hay por ahí que no sepa de qué estamos hablando. Chris Cornell fue un cantante que mayormente es conocido por su trabajo al lado de Soundgarden, una banda formada a mediados de los años 80 allá en Portland, pero que tuvo su mayor nivel de popularidad a principios de los años 90, con esta explosión del grunge, particularmente surgido en la ciudad de Seattle. Y después él. Podría decirse que son un poco padres del género, tal vez, no exactamente, pero fue Chris Cornell tuvo un rol bastante de mentor, en este caso específicamente de varios de los integrantes de Pearl Jam, y se dio que la explosión del grunge, Nirvana, Pearl Jam, llevó a que las discográficas se tomaran el tiempo de poner la atención a otros grupos y en este caso Soundgarden ahí fue beneficiado. Sonó después, se destacó después, pero es precursor del movimiento. Sí, pero vamos, algo que caracterizaba este movimiento es que era un movimiento de forma muy similar a como lo fue 20 años antes el punk. Era un movimiento tanto social como musical, ¿no? Se caracterizaba justamente porque eran jóvenes que parecían molestos con el estado actual de las cosas, que estaban constantemente en depresión. Es como un joven en cualquier época de la humanidad, el descontento con lo establecido. Así es, y pues esto era algo que marcó a todo lo que es la generación X. Se decía que muchos de estos cantantes de estas bandas eran la voz de una generación. Entonces yo era ya más grande cuando los conocí, pero creo que por lo mismo ya el hecho de tener cierta comprensión de las letras y lo que representaba todo este movimiento es algo que a mí también me marcó de una forma bastante clara. Y mencionas, por ejemplo, de Pearl Jam, pues había que recordar que una banda donde coincidieron varios integrantes de Pearl Jam con Chris Cornell y con un cantante que se llamaba Andrew Wood. Esa banda se llamaba Temple of the Dog. Después salió un disco por ahí tributo donde unieron fuerzas integrantes de Soundgarden. Al revés, fuera la banda era Mother Love Bone y la banda tributo después de que murió Andrew Wood fue Temple of the Dog, me Sí, perdón. parece. Temple of the Dog era una canción de Mother Love Bone, pero este tributo lo sacaron después de la muerte de Andrew Wood, que básicamente también fue por un suicidio. Entonces Claro. era algo pues, era, incluso mucha gente lo decía que era de esperarse, ¿no? Justamente esta inconformidad con las cosas, el vivir en una constante depresión por el estado del mundo, era hasta cierto punto les normal, que era la forma como acabara. Entonces Andrew Wood se puede decir que fue el primero de estas figuras de grunge en tener una muerte trágica, aun cuando no era un grupo tan conocido de una forma masiva como algunas otras bandas. Un par de años después de que se mató Andrew Wood, se Sí, mató Kurt Cobain. una salvedad, eso sí, Andrew Wood, no estoy muy, o sea, no queda muy claro que se haya suicidado. Lo que está establecido oficialmente es que se murió de una sobredosis de Una heroína. sobredosis. No, Pero no un suicidio, digamos, no voluntariamente. lo que pasa es que el nivel de sobredosis es tan masivo que se especulaba que había sido intencional el inyectarse tanto. Es a lo que me refiero. Sí, es por una sobredosis, pero la especulación era esa, que la cantidad no era lo normal. A su vez, que era una sobredosis masiva. Entonces, es lo que generó toda esa controversia, como se dio también con Cobain después, igual por la cantidad de droga que encontraron en su cuerpo, que se veía poco probable que hubiera podido suicidarse, ¿no? Eso generó toda clase de teorías de conspiración apuntando hacia Courtney Love. Pero Cobain tal vez había sido la figura mediática más grande que salió de todo este movimiento, como cantante y rostro de Nirvana. Poco después de eso, hablando de con su esposa, una de sus compañeras de banda, Christian Pfaff, también de una, murió de una sobredosis, también al poco tiempo. Después un grupo que no estaba tan asociado con el grunge, pero perteneció a una escena similar, que era Blind Melon. También Shannon Hoon, el cantante de esta banda, la que tal vez muchos recuerdan por el video de La Visita, también murió de una sobredosis. Y empezaba a ver comentarios incluso de mal gusto y bromas de decir, ¿y quién creen que es el que sigue, no? ¿Quién es el siguiente que va a morir? Recuerdo, por ejemplo, cuando se mató Kurt Cobain, que en una entrevista Eddie Vedder dijo, me sorprende que yo no haya sido el primero. Bueno, es que Eddie Vedder es un tipo que aparentemente está más tranquilo ahora, pero hay que recordar los que hayan seguido a Pearl Jam, y que es algo que se ve, por ejemplo, en el especial, creo que fue de los 25 años de Ten, no estoy muy seguro. Pero hay una especie de documental sobre Pearl Jam mucho tiempo después de, o los 20 años de Ten puede haber sido, en el cual en algunas actuaciones en la época del Vitalo, y es decir, 92, 93, que Eddie Vedder trepaba el escenario y quedaba colgando 10, 15 metros sobre el suelo. Entonces, había una conducta que podía tratar, hablarse que era suicida y que era común. O sea, la angustia no era porque sí, son tipos que efectivamente tienen demonios en el alma producto de cosas, de experiencias fuertes que han tenido. O sea, Eddie Vedder lo plasmó en canciones, Alive, entre otras cosas. Entonces, son cosas que quedan ahí, traumas fuertes que han tenido estos cantantes y que nos han impactado mucho, y por supuesto que a los seguidores también. Sí, pero por casos como esos, quienes aparentemente ya habían superado esta depresión, está el caso también de Scott Weiland, Claro. de los Stone Temple Pilots, que él, la razón por la que tenía tantos problemas de reacción era justamente porque era como él buscaba lidiar con su depresión. Y aparentemente ya había arreglado sus problemas y había dejado atrás todo ese periodo de depresión y drogas, y terminó cayendo también víctima de esto. También Lynn Staley, de Alice in Chains, Sí. también de otra sobredosis. Entonces, creo que lo que más tomó por sorpresa en el caso de Chris Cornell es que empieza a ver las edades, y básicamente todos los anteriores se habían matado antes de llegar a los 30 años, salvo el caso de Weiland, que ya tenía alrededor de 40, me parece. Creo que ya estaba Y cerca de los 50, Waylon. era menor, pero sí de tener 40 y pocos, tal vez. Pero el caso de Chris Cornell está usando que ya tenía 52 años, tenía ya una carrera establecida, tenía una familia, tenía una fundación para ayuda a jóvenes. O sea, era un filántropo, que se había convertido como en el sobreviviente de su generación. Tenía Y 48 Weyland justamente, cuando murió. ok, pero de igual sabemos que tenía sus desplantes, ¿no? Porque estaba bien algún tiempo y de repente otra vez entraba a la clínica de desintoxicación y volvía a salir, pero con Weiland, pese a la edad, sí sabemos que no, el hecho de que hubieran quedado las cosas atrás había sido una ilusión. O sea, aún persistía mucho de su malestar con las cosas, y pues eventualmente le costó la vida. Pero en el caso de Cornell, creo que no tenía un episodio de depresión desde hacía más de 20 años, al menos ninguno que fuera notorio. Y yo creo que eso fue lo que nos tomó por sorpresa, ¿no? Porque Sí. se suicidó unas horas después de haber tocado en vivo con su banda. Sí, yo escuché un especial, acá puede que lo conozcan, no sé si ubicas a Alfredo Levin, Alberto, que fue Ah, video lo jockey recuerdo de cuando de empezó MTV MTV, Latino. sí. Bueno, Sí, lo recuerdo, no me caía bien. no tenía por qué caerte bien, pero él trabaja en una radio que se llama Sonar, y después de la muerte de Scott Weiland, o sea, perdón, de Scott Weiland, de Chris Cornell, hicieron un especial en esta radio donde analizaron un montón de cosas, y él fue bastante cauto en el tema de sobreanalizar cosas y hacer referencia a eso, que justamente es tan sorpresiva la muerte de Chris Cornell que uno trata de interpretar todo lo que dijo, lo que no dijo, los silencios, los tweets, a todo trata de darle más peso y tratar de ver. Uno que está a la distancia y que no puede hacer nada, pero que por qué la familia o los amigos no se dieron cuenta que está en semejante estado. Pero bueno, son cosas difíciles yo creo que Sí, de prever y vamos. de evitar. Creo que aquí hay que recordar que la depresión es un tema del que la gente sigue ignorante en la mayoría de los casos, ¿no? A mí me espanta cuando alguien dice, no, pues es que sufre de depresión, y hay gente que sale, ay, pues no debería asustarse tanto. O sea, no es cuestión de que, ay, sí, sonríe, todo va a mejorar, porque es realmente un problema químico en el cerebro. O sea, incluso se dan casos de gente con depresión, está consciente de que está pasando por una depresión y que no tendría por qué hacerlo. Pero eso no implica que porque la gente te diga, ay, estás bien, tu cerebro se va a dar cuenta de que estás bien y va a empezar a funcionar correctamente. Entonces, en el caso de Cornell, que, insisto, hacía mucho, mucho tiempo que no tenía un episodio conocido de volver a haber caído en depresión, pues lo único que dice fue que a lo largo de los años aprendió a esconderla. Entonces, no importa qué tanto convivas con él, si él siempre está ocupado haciendo otras cosas y tanto tiempo que ha pasado antes de que le haga un episodio, evidentemente aprendió a esconderla y nadie se dio cuenta de que estaba pasando por otra crisis. O también el tema de esconderlos. Creo que yo no creo estar o haber pasado por periodos de estar clínicamente deprimido, pero sí me ha pasado estar en malas situaciones. Y una de las cosas que uno quiere evitar a veces es preocupar a la gente por cosas realmente de las cuales no es mucho lo que te pueden ayudar. Y yo imagino que eso se extiende a gente que esté peor que uno incluso. Y que sienta que no quiere causar un malestar o un problema a la gente que se preocupa de uno y pueda preferir ocultar una depresión antes que pedir ayuda, porque tal vez sienta que no lo pueden ayudar. Sí, no, y el caso de la depresión clínica, sí es, de veras, la gente que lo minimiza no tiene idea. Yo sí tengo conocidos y amigos que han pasado por ella y no es algo que se arregle dándole un par de palmaditas y palabras de ánimo. Es un problema mucho más grave y creo que la enseñanza que deja esto es que es un problema que no se puede minimizar, ¿no? Porque hay quien dice, ay, es una etapa, ya lo vas a pasar. Pero si vemos que la depresión acabó con muchas de estas figuras públicas, que aparte podrías decir, tienes una familia, tienes dinero, eres famoso, ¿qué te falta? Creo que ahí te das cuenta cómo puedes cumplir con muchas de las cosas que la sociedad te ha enseñado, que son lo que debes buscar, y no por ello va a quedar atrás tu depresión. No es algo que tenga que ver con la edad, porque como mencionas, Weyland tenía 48 años, Chris Cornell tenía 52. Entonces creo que si algo deja esto. Si durante muchos años estos cantantes y compositores fueron la voz de una generación, me parece que si algo hay que aprender de esto que pasó es que la depresión no es cosa de juego, no es algo que te pase una edad y cuando creces y maduras lo dejas atrás, es un problema serio y grave que nació con, no con la generación que viene desde los baby boomers, pero que se ha ido multiplicando y es un problema grave y sí, creo que a mí sí me molesta bastante cuando hay Yo, gente que trata de minimizarlo. mira, a ver, yo tuve una enfermedad distinta de la depresión, pero lo que yo pienso muchas veces, porque algo que me molesta a mí muchas veces de lo que dice la gente cuando habla cosas es que siento que en muchas ocasiones se culpa un poco al enfermo de la enfermedad de la que padece, de si tú no hicieras esto, si tú no hicieras esto otro, no estarías así, por lo tanto, en el fondo es tu culpa, tu responsabilidad estar enfermo. Y hay muchos casos en los cuales la enfermedad es una expresión de, o lo más patente, los síntomas de la enfermedad son una expresión de la enfermedad, entonces no es algo que se pueda solucionar simplemente con cambiar una u otra cosa que supuestamente te pueden encontrar mala y que tú deberías hacer distinto. Creo que con la depresión pasa que mucha gente, como dices tú, no la entiende. Creo que yo tampoco la podría decir que empatizo, o sea, que la entiendo cabalmente. Me parece que no, pero soy un poquito, creo que soy un poco más precavido con eso y es algo que he aprendido porque no puedo decir que ha sido mi actitud siempre. De decir, ah, pero haz esto otro y listo, se te va a pasar. O sea, esa actitud como de minimizar y menospreciar la situación en la que se encuentra alguien. No, realmente no ayuda al enfermo, que es la persona que necesita la ayuda. Sí, y eso que mencionas de decirlo como que es su culpa, yo sí lo he visto que gente primero dice, ay, pues es tu culpa porque no convives con tus amigos, podrías salir, ir al cine, a tomarte un café, a platicar con tus amigos, cuando justamente son las cosas que la enfermedad te lleva a evitar. O sea, alguna vez cuando alguien discutíamos sobre por qué Grunge era más que un movimiento musical y decíamos, como dices, es un malestar generalizado, que se manifiesta como una ira. Y alguien decía, pues es que si lo piensas bien, toda esta generación, lo único que quiere es que los dejen solos y en paz. Entonces creo que es algo que va de la mano, es una forma de pensar que si la combinas con este desbalance químico que es el que provoca la depresión clínica, pues es una fórmula para el desastre. Y que haya gente que diga, ay, pues deberías salir a que te den sol y a platicar con tus amigos, es alguien que en su afán de pensar que están haciendo algo bueno, no hacen más que empeorar las cosas. Sí, y también yo creo que hay un tema de falta de diagnóstico. Creo que es muy probable, no sé si será así, pero creo que es muy probable que mucha gente que ha padecido o que padeció de depresión no fue diagnosticada. Como hay gente que piensa, no, es que ahora los niños tienen mucho más déficit atencional y qué sé yo. Y no es que tengan más déficit atencional que antes, es que ahora hay mejores herramientas para diagnosticar la condición o la enfermedad, el problema. Y que es relativamente reciente. Creo que hay muchas cosas que antes la gente simplemente las padecía y o se suicidaba o se moría y punto. Y nadie cuestionaba mucho de a qué correspondía, qué era lo que le pasaba a esa persona. Creo que tiene más que ver con eso, con que sean necesariamente enfermedades de la vida moderna. También hay una mayor abundancia de información, que uno se puede enterar de cosas de las que si no era testigo directo no llegaba a enterarse. Entonces, creo que eso puede ser un poco. Me parece que, a ver, a mí, como digo, me afectó bastante lo de la muerte de Chris Cornell, me costó creer que había pasado y es una lástima. Creo que es una de las figuras artísticas más relevantes para mí. Y realmente una pena porque creo que a estas alturas era algo que no esperaba. Así que le voy a dedicar el programa a Chris Cornell. La verdad es que sí. Creo que es lo menos que podemos hacer. Sí, se lo ganó. Ok, Beto, y pasamos de una noticia mala a otra igualmente mala. Esta semana se dio a conocer la noticia de que Zack Snyder iba a abandonar la etapa de postproducción y refilmación o filmación de escenas, ¿cómo se llama? Refilmaciones que se hacen comúnmente en las películas, los Reshoots es reshoots. el término que se utiliza en inglés, que es cuando después de editar la película se llega a la conclusión de que le hace falta corregir algunas cosas, que no se pueden arreglar en cuarto edición porque les harían falta algunas escenas o hay escenas que hay que cambiar por otras, y estos son los reshoots cuando se llaman los actores para que filmen escenas adicionales para poder hacer los cambios en la edición de la película. Entonces, junto con darse a conocer que se iban a filmar estas escenas adicionales, se dio a conocer que Zack Snyder no iba a estar a cargo de esto, sino que iba a estar a cargo Joss Whedon, debido a que le ocurrió una situación terrible a la familia de Snyder, que es el hecho de que la hija de Zack Snyder se suicidó en marzo. Algo que no se dio a conocer en el momento en que ocurrió, porque es una situación privada que Zack Snyder no quiso hacer pública. Y que lamentablemente lo que cuenta él es que decidió sumergirse en el trabajo un poco para olvidar la pena, pero que el tema de ir a hacer filmaciones nuevas a Londres significaba alejarse de su familia y que no está su familia en condiciones de no tenerlo a él, ni él está en condiciones de estar lejos de su familia debido al suicidio de su hija. Por lo tanto, decidió simplemente no hacer esta parte del trabajo. Por lo tanto, Joss Whedon va a quedar a cargo de estas escenas nuevas y del proceso de postproducción y edición de la película. Ya han aclarado bastante que la película debería conservar el tono de Zack Snyder. No es que Joss Whedon venga a cambiar lo que hizo Zack Snyder, simplemente viene a terminarla porque Snyder no puede hacerse cargo de eso en este momento. Así que la idea es esa, que Whedon la complete la película y veamos cuál será el resultado. Que aquí también habría que comentar, no sé cuál es esta nota. Yo ayer me encontré con una nota en 909, es este sitio dedicado mayormente a noticias de ciencia ficción, donde mencionan que en una entrevista con la revista Variety, el productor de Wonder Woman y me parece que el productor ejecutivo de Justice League, que es Charles Roven, comentó que Whedon ya tenía algunas semanas trabajando en la postproducción de la película junto a Zack Snyder. O sea, no lo trajeron a bordo en este momento, sino que él ya estaba trabajando con Snyder, cuando Snyder decidió hacerse a un lado, la razón por la que sugirió que Whedon se encargara de concluir la postproducción y de filmar los reshoots es el hecho de que ya estaba trabajando con él. Sí, mira, a mí me generó alguna confusión que es comprensible dado que no soy director de cine y no entiendo bien exactamente cómo funciona el tema en lo técnico, pero hablaba de que lo habían llevado para que escribiera. Lo que yo no entiendo es cómo puede escribir a estas alturas de la película. Supongo que será, no sé, tomar el material que está filmado y tratar de acomodarlo de alguna forma. Pero estando colaborando en ese proceso, bueno, decidieron hacer estas filmaciones adicionales y Snyder tenía que viajar a Londres. Eso significaba apartarse de su familia y decidió que no estaba en condiciones de hacer eso. Que no es tan extraño, que se traiga algún creativo a trabajar tarde en una producción. A mí me viene un ejemplo a la mente de que se habla aparte de que es una película que cambió muchísimo después de esto. Se trata de una animación, Megamente, Megaminds. Es una película que al parecer está pasando muchísimos problemas después de que se concluyó todo el trabajo de animación per se. Y en la edición, cada vez que hacían un corte, lo mostraban a estos grupos de prueba y la gente del estudio, y nadie estaba contento con lo que habían hecho. Y ya con toda la película hecha y consecuencias adicionales que habían insertado, quitado y demás, trajeron a Guillermo del Toro para que realizara el proyecto. Guillermo del Toro les hizo notas para reeditar la película, y según tengo entendido, no fue necesario animar nada más. Y en cuanto hicieron los cambios en edición que les pidió del Toro, fue que tuvieron producto con el que finalmente todo estuvo contento. Entonces no es tan extraño que en algún proyecto se traiga algún guionista, director o editora a trabajar, a tratar de corregir algunas cosas. Así es de que pues habría que ver realmente, no sabemos qué tantos reshoots van a hacer o qué tanto vaya a cambiar de lo que ya tenían hecho, pero es un hecho que Whedon pues ya tenía algún tiempo trabajando con ellos. Habrá que recordar que hace unas semanas se confirmó también, que creo que es algo que no hemos comentado como nota, que aparentemente ya le dieron luz verde para empezar a trabajar en una película de Batgirl. Así es que pues sería interesante ver si lo dejan trabajar, porque es un director que tiene muy muy mala fortuna a lo largo de su carrera por intervención de los estudios. Sabemos que Warner es un estudio que, sobre todo cuando se ha tratado de las licencias de superhéroes, ha tenido un muy mal manejo de las cosas y han perdido a muchos guionistas y directores justamente por eso. Entonces es curioso que un director que ha sufrido esto y que aparentemente no tiene ninguna necesidad de hacerlo haya terminado por trabajar con ellos. Quiero pensar que les están ofreciendo mayor libertad para hacer las cosas, y pues habrá que esperar y ver si a fin de cuentas se nota su mano. Digo, es lamentable que se den estas condiciones, su llegada al proyecto. Ahí creo que también es de esas cosas que a veces te deprime, ¿no? Que el hecho de que son noticias así los que parecen sacar lo peor de la gente. Yo por ahí he leído muchos comentarios de gente que lo está viendo como teoría de conspiración, que dicen que todo esto de que Snyder se iba del proyecto era nada más una cortina de humo para decir que no lo habían despedido porque no estaban a gusto con su trabajo. Lo ponen como la mayor evidencia el hecho de que su hija no se acaba de suicidar, sino que tiene casi 2 meses que lo hizo. Y pues la verdad es que me parece triste que todo el mundo, en lugar de pues comprender que eso es una tragedia que le podría haber pasado a cualquiera y que por fuerza va a impactar tu vida diaria, se haga con tarugadas como este y empiezan a inventarse teorías de conspiración donde no debiera haberlas. Me parece una falta de respeto y una muestra de indolencia que insisto, a veces me hace pensar que o algo está mal con el resto de la gente, o yo ya no pertenezco al mismo género. Es algo que sí, insisto, si no van a entregar sus credenciales de humanos, díganme dónde entrego la mía, porque no es normal. O ustedes están más abajo que yo estoy más arriba que ustedes, una de las dos. Sí, o sea, no sé, pero si esto es la normalidad, no quiero ser normal. O sea, Sí, bueno, vamos, empecemos por no ahí. creo que sea la normalidad. De hecho, creo que hay que tener bastantes patas, como decimos por acá, para hacer semejantes declaraciones. Mira, Alberto y yo no estamos contentos con Zack Snyder, pero Warner definitivamente está feliz con Para Zack nada. Snyder. Entonces, eso, dejémoslo en claro, Warner tampoco va a tener ningún tipo de contemplaciones. Si el caso fuese que quieren deshacerse de alguien, se deshacen de esa persona y punto. No van a inventar una historia trágica y sentimental, perdón por decirlo así en forma sarcástica, pero no van a inventar semejante cosa para deshacerse de alguien. Si quieren deshacerse de Zack Snyder, le pegan una patada y chao. ¿Y Que sabes no cuál es es el la mejor caso. evidencia de que No no? es el ¿Sabes cuál es la caso. mejor evidencia de que no lo van a hacer? No es el caso. O sea, esto es una Tienen, cosa terrible y trágica que pasó lamentablemente a Zack Snyder porque ya yo no lo quiero ver dirigiendo Batman, pero definitivamente no quería que su hija se suicidara. Así que no podemos mezclar ese tipo de cosas. O a la Liga de mí la Justicia en este caso. hace más de 10 años que no me gusta nada que hace Zack Snyder en el cine. Si no volviera a dirigir una película porque encuentro una nueva religión o una nueva vocación, por mí excelente. Si no te voy a cobrar una película suya, sería excelente. Pero de eso a que me alegre que su hija se haya suicidado y él esté pasando por un mal momento, hay un mundo de diferencia. Y si hay quien pueda tener esa clase de ideas, insisto, es momento de que se sienten a pensar qué diablos pasa con sus cabezas. Porque sí, es una tontería. Y quieren una evidencia clara de que Warner no inventaría una historia así para hacer algo. Warner tiene años demostrando que es incapaz de contar una historia que tenga sentimientos. Sí, de hecho, bueno, yo me acordé a propósito de esto, de un caso que no es trágico, pero que es similar a lo que vemos acá, el caso de Rogue One. No salió Gareth Edwards de la dirección de Rogue One en ningún momento, pero cuando se determinó que había que hacer reshoots, los reshoots no los hizo Gareth Edwards, lo hizo Tony Gilroy. Y Gareth Edwards fue el que decidió junto con los productores de la película que había que hacer esos reshoots. O sea, ya se hizo una reconstitución de la escena del crimen más o menos acabada y a la conclusión que llegaron es que originalmente toda la secuencia de desenlace de Rogue One, los personajes de Cassian y Jean tenían que ir de un edificio a un segundo edificio. Por eso se veía esta escena donde iba Jean con los planos de la Estrella de la Muerte corriendo por la playa perseguida por un AT-AT. Eso se eliminó porque en el cuarto de edición decidieron que era demasiado larga la secuencia y comprimieron las escenas a un solo edificio. Por eso van desde el lugar donde roban los planos a la antena que está en la parte superior. Y eso requirió que se hicieran todos estos reshoots. Entonces, por distintas razones se toma esto, o sea, esta decisión y aparentemente es mucho más frecuente de lo que uno llega a enterarse. Lo que pasa es que muchas veces ni las compañías no lo anuncian ni tienen por qué hacerlo, pero cuando uno se entera le llama la atención, pero no es tan raro como uno podría imaginarse. Sí, es bueno, insisto, son cosas que a veces me deprimen del medio, pero en fin, sí, que piensen que Mira, esto es anormal, que es la primera vez que pasa. para que completes de tu divorcio de la raza humana, Alberto, esta semana también hubo una noticia trágica, que esta sí que no tiene nada que ver con cómics, así que la voy a revisar rápidamente, que fue el bombazo en el recital de Ariana Grande en Manchester. Cuando ocurrió esa noticia, la página de Canal 13, que es un canal de Chile, ¿no? En Facebook tomó la transmisión de un canal argentino que estaba hablando, me parece que el C5N, puede ser no sé cuál, que estaba hablando de lo que estaba pasando en Manchester porque ellos no tenían una transmisión en vivo. Entonces, mientras veía la transmisión, empiezan a aparecer los mensajes de las personas. La mitad de los mensajes eran burlas o esto me alegra, esto me divierte, de un bombazo donde murieron 22 personas y quedaron, creo que 50 heridas o algo por el estilo. Y otras personas reclamando que con esto Ariana Grande iba a cancelar su recital en Chile. O sea, si Ariana Grande estuvo en un lugar donde hubo un atentado que murieron 22 personas y eso le provoca un trauma que decide cancelar su gira, me parece que es una razón sumamente atendible como para que alguien se moleste que no viene Ariana Grande por esto. O sea, es una razón más que justificada para cancelar una actuación si es que llegase a ocurrir. Entonces, ese tipo de opiniones era lo que más se veía en esta transmisión en vez de preocupación, condolencia, qué pasó, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas me parece que lamentablemente son demasiado comunes en las redes sociales, diría yo, más que en la humanidad. Sí, bueno, y en este caso en particular, ella hace un par de días ya anunció que en cuanto pueda reajustar su agenda, va a dar un concierto en Manchester a beneficio de las familias de las víctimas. Y lo puso con un mensaje de ánimo de no nos vamos a dejar amedrentar. Entonces, creo que, vamos, eso es algo que siempre se ha mencionado cuando hay actos de terrorismo. La idea del terrorismo es provocar terror, pánico, asustar a la gente. Entonces, la mejor forma de lidiar con esto es tratar de seguir con las actividades normales. Es algo que sobre todo en Europa tienen una larga enseñanza de hacer cosas así. Pero como bien mencionas, el que estén preocupados porque ay, ahora ya no va a venir, es realmente triste, patético, va más allá del egoísmo. No sé. Bueno, para que pongamos las cosas en perspectiva, de esas que hacen que uno le dé preocupación la raza humana. Ok, Beto, me parece que eso es todo lo que tenemos de estas noticias trágicas. No sé si tenemos noticias de cómics propiamente tales para Como esta siempre, edición del pocas, pero podcast. de trágicas, pues no, nos queda todavía otra, porque también hace un Ah, par cierto. de días falleció Sir Roger Moore, actor británico que es famoso por haber sido el segundo James Bond del cine. Bueno, el segundo James Bond Tercero. oficial. No, no, el tercero oficial. Pero George Lazenby no cuenta, hizo una película y nadie lo Pero es oficial, fue el segundo. pela. Ok, fue el segundo. Y si es no oficial sería el cuarto, porque también está David Niven. De David Niven y Woody Allen, no sé qué tanto. Por eso decidí no entrar en cuentas porque hay 7 u 8 James Bonds en esa película. Creo que has visto Casino Royale. Sí, la he visto, pero se me había olvidado Woody Allen. O sea, David Niven es el que parece que es el James Bond, pero hasta Woody Allen fue James Bond. Entonces, mejor, creo que es mejor no incluir a los no oficiales o nos vamos a perder con las cuentas. No, pero Pero oficial es el tercero, no el segundo. sí es el tercero. Sí, es que al SMI lo minimizan tanto que se pierde. Y la verdad es que me parece una lástima porque aparte creo No, no era un mal James Bond, pero tampoco tenía el carisma de. Creo que padeció es el la problema. enfermedad de quien no lo podías comparar con Sean Connery. Le pasó lo mismo que le pasó años después a Timothy Dalton. El no tener el carisma de su antecesor le costó el nunca haber sido aceptado. Pero la verdad es que Her Majesty's Secret Service es una buena película, es una de las. Sobre todo, me parece que es mejor que muchas de las películas de Roger Moore. Ahora, en el caso de Roger Moore, pues creo que para mucha gente fue el primer Bond al que conocieron. A fin de cuentas, pues estás hablando que Sean Connery y todas las películas oficiales de Bond se dan en los años 60. En los años 80 regresa el papel en una película no oficial, que aparte pues, es una especie de remake de una de las primeras. Pero, pues sí, durante un par de décadas la imagen de James Bond siempre fue asociada a la figura de Roger Moore. Cuando se dieron muchas de las adaptaciones en cómic, pues coincidió justamente que fue este boom de las licencias de cine en cómics en los años 70 y 80. Así es de que el Bond que veíamos en los cómics era Roger Moore. Y para gente de mayor edad, pues seguramente habrá quien se acuerde de la serie de televisión del Santo, donde interpretaba a Simon Templar, que era el protagonista de esta serie, que tal vez muchos ubiquen el Como concepto por Val la Kilmer. película de los años 90, o sea, por Val Kilmer, pero que en realidad fue popularizada en los años finales de los 50 y principios de los 60 por Roger Moore, Es un poco y lo que que además pasó fue la. con Pierce Brosnan, ¿no? Porque Sí, el fue Santo, que algo es una similar. serie de televisión, Justamente le el da el hecho papel de. a de James Bond, a Roger Moore y Remington Steele en la película que planta a Pierce Brosnan como posible Bond, aunque se demoró una década en tomar el papel porque lo tenía Dalton. Por cuestiones contractuales, porque originalmente ya estaba palabrado para ser el encargado de reemplazar a Roger Moore, pero tenía todavía contrato para seguir filmando Remington Steele y las fechas de filmación no le permitían escaparse del set para trabajar en la película. Entonces, sí tuvo que pasar mucho tiempo para que finalmente pudiera interpretar un personaje que le ofrecieron, como mencionas, aproximadamente una década antes. Pero pues en el caso de Roger Moore, pues triste, ¿no? Siempre que se va un actor que ha tenido un peso en la cultura popular, que haya marcado pues a una generación por lo que representaba a nivel de entretenimiento. En mi caso, acá en México, tal vez a alguien más le tocó, la serie del Santo se retransmitió en algunos canales por ahí en la década de los 90. Yo lo conocí primero como Bond, pero después sí tuve oportunidad de ver de dónde fue que le dieron el papel. Y hay un canal Hay que más es por ahí. el TCM que transmitió hace, no sé, 5 años, tal vez un poquito más, el Santo por bastante tiempo. Ya, sí está por acá, pero tiene años que no checo qué tienen de programación, porque como casi todo está doblado, tengo problemas con la Sí, programación, pero sí por ahí se ha tiene series. popularizado por lo menos en el cable acá en Chile. No sé si en México será lo mismo. Yo creo que sí, porque buena parte de los canales vienen de allá. Que todo el contenido esté en español. Sí, es Cosa algo que que está a mí pasando también cada me vez más. molesta. Con series tan viejas, a veces no tanto, porque pues a fin de cuentas, si son cosas que había visto, las vi igual, porque lo pasaban en televisión abierta, igual todo esto estaba doblado al español, entonces no hay mayor problema. Claro. Pero sí. Y por ahí, y algo que encontré curioso, sí, para que creo que son la clase de cosas que a veces ayudan a humanizar a las celebridades. Facebook alguien compartió una anécdota. No recuerdo el nombre de esta persona, pero es alguien que aparentemente trabaja como guionista para especiales de televisión, documentales y comerciales. Y él comentaba que él conoció a Roger Moore en 1983 en un aeropuerto, cuando él tenía 7 años. Estaba en la sala de espera con su abuelo, preparándose para viajar. Y como estaba aburrido, estaba deambulando por la sala de espera. Y al caminar en una esquina, en un rincón, se encontró con que Roger Moore estaba sentado leyendo el periódico. Muy emocionado, regresó a ver a su abuelo. A decirle, papá, papá, no, perdón, abuelo, abuelo, por ahí está James Bond. Digo, ¿quién es James Bond? ¿De qué estás hablando? James Bond, ahí está James Bond. ¿Me acompañas a pedir un autógrafo? El abuelo, que no tenía idea de qué le estaba hablando el niño, pues, se paró y fue con él. Llegan hasta donde estaba Roger Moore leyendo el periódico. Se para el señor de lado, pone el niño frente de él. Y dice, oiga, buenas tardes. Aquí mi nieto dice que usted es una persona famosa y quién sabe si le podría dar su autógrafo. Moore baja el periódico, saluda al niño, le pregunta su nombre y le firma la parte de atrás de su boleto de avión. Se despiden y se van a donde estaban sentados. Y el niño le dice al abuelo, oye abuelo, pero creo que se equivocó. ¿Cómo que se equivocó? Sí, aquí su firma no dice James Bond. El abuelo toma el boleto y dice, ah, no entiendo, pero parece que dice Roger Moore o algo así. Y dice, se equivocó, está mal su nombre. Y como no dejaba en paz al abuelo, el abuelo se levanta, camina otra vez hasta donde estaba Roger Moore. Le dice, oiga, dice mi nieto que está mal su nombre. Dice que ustedes son tal James Bond y que aquí no dice eso. Entonces, Roger Moore lo ve con una mirada de extrañeza, voltea a ver a dónde está el niño y le hace una seña para que se acerque. El niño se vuelve a acercar donde está él, le hace la señal que se acerque más, y le habla al oído y le dice, estoy en medio de una misión. No puedo decirle a la gente que soy James Bond, porque si hay gente de Blofeld, nos podemos meter en un problema. ¿Entiendes? Entonces el niño toma en serio la historia, le da las gracias y se va con su abuelo a sentar. Se le dice, ¿qué pasó? ¿Te lo voy a corregir o qué va a hacer? No, no, está bien, yo me equivoqué. Y dice, yo a los 7 años, pues en ese momento para mí todo cambió porque no nada más había conocido a James Bond, ahora estaba trabajando con él. Y eso es algo que me llenaba de emoción. El resto del tiempo que pasamos en la sala, espera, me la pasé viendo al resto de los pasajeros pensando quién podría ser el agente de Blofeld. El chiste es que la anécdota la remata diciendo que unos 30 años después se lo volvió a encontrar porque ya trabajando él como guionista. Estaba filmando unos especiales para la UNICEF, de estos mensajes que ponen con sus embajadores, que son celebridades de distintos ámbitos, y Roger Moore durante mucho tiempo fue un embajador de UNICEF. Entonces iban a grabar algo con él, dice, llegamos, él tan amable como siempre, trabajó con todo el mundo muy a gusto, en una pausa entre cosas que estábamos haciendo, pude acercarme con él a saludarlo, platicarle, y le comenté esa anécdota de cuando lo conocí. Él simplemente sonrió, dice, no, la verdad no lo recuerdo, pero me parece que es una gran experiencia que hayas podido conocer a Emerson siendo niño, ¿no? Y sí, ya, para mí eso hubiera sido más que suficiente el hecho de haber podido platicar con él en dos momentos diferentes y que había quedado. Sí, pero un par de horas después termina todo, yo era una de las últimas personas en el set, él termina de despedirse, va hacia afuera y a la hora de que está pasando, por mí me encuentro que ya no hay nadie más, se acerca, se detiene enfrente de la puerta. Volteé a verme, cuando volteé a verlo, volteé hacia todos lados, me guiño un ojo con una muestra de complicidad y me dice, ¿sabes? Por supuesto que me acuerdo de la historia, pero allá atrás había varios camarógrafos y un par de maquillistas y no sé si alguien esté trabajando para Blofeld. Nos vemos después. Son, creo que son esos detallitos que ayudan a humanizar un poquito a la gente, ¿no? El hecho de que ya tenga ese gesto de jugar dos veces con la idea de su trabajo más conocido como personaje de ficción, creo que es de esas cosas que te ayudan a darte cuenta de que son más que muñequitos que le den vida a tus personajes favoritos, ¿no? A fin de cuentas son personas y son la clase de historias que a veces me hacen recordar que no es tan malo ser humano. Sí. Bueno, no quedan muchas opciones, Beto. Sí, no quedan muchas, pero por eso es bueno aferrarnos a cuando hay historias así. Sí. Bueno, yo puedo decir que sobre todo no he cambiado, no he dejado de ser snob y la misma razón por la que no me gusta el Batman de Adam West es la razón por la que no me gustaba el James Bond de Roger Moore. Y en ambos casos no los vi cuando se estrenaron. O sea, el James Bond lo debo haber conocido cuando tenía, digamos, de reputación muy de niño, porque recuerdo haber visto las propagandas de la película de Timothy Dalton de... ¿Cómo se llama? Daylights o License to Kill. Licencia para matar. Creo que esa es del 87. Es de finales de 80, no recuerdo el año, pero sí es de finales de 80. Entonces debe ser esa. Probablemente esa. Y a principios de los 90 hubo un ciclo de películas de James Bond cuando yo tenía, no sé, 11, 12 años. Y vi todas las de Sean Connery, George Lazenby, y empecé a ver las de Roger Moore. Y las de Roger Moore no me gustaron porque tenían un tono que era mucho más camp que las otras películas. Aunque en esa época no sabía por qué, no tenía conocimiento de a qué correspondía, qué cosa era. Pero el asunto es que no me gustaba. De la misma forma que nunca me gustó la serie de Batman de Adam West. Que hay mucha gente que la adora porque, bueno, así conoció a Batman. En mi caso, yo tengo más asociado a Batman a la serie animada de los 90 que a Adam West, a pesar de que debo haber visto algunos capítulos, la serie nunca me gustó. Entonces, Roger Moore, como James Bond, no es mi James Bond, ni me gustó nunca esa interpretación, pero bueno, claramente es un actor que está asociado a un personaje pop ícono de la historia y que, bueno, lamentablemente falleció, aunque a la edad que donde ya la verdad es que está bien morirse. 89 años ya estaba grande, digo, tuvo una vida plena, hizo todo lo que quiso, recibió honores y reconocimiento, pues no hay más que pensar que pues era su momento. Y de esto que mencionas del camp, curiosamente, a mí como niño me gustaba mucho Batman. Yo conocí a Batman por Adam West. Años después, con el cinismo, llegó el renegar un poquito a la serie, aunque en los últimos años he aprendido a entender la noción del camp, y creo que algo que tienen muy en común Adam West haciendo a Batman y Roger Moore haciendo a Bond es el hecho de que los dos lo interpretaban a contratono, ¿no? Porque los dos siempre es con una expresión de seriedad. Pueden estar haciendo cosas ridículas, pero ellos lo están haciendo de una forma seria. Y yo creo que eso es esencial para que el camp funcione. Y en ambos casos creo que lo logran. Con Batman no lo puedo llegar a disfrutar igual, pero en el caso de Bond, la primera película que yo vi de James Bond fue Moonraker, que es la más ridícula de todas. No hay forma de defender las cosas que hacen. Es la primera vez que vas a James Bond en el espacio, fue la primera vez que vi a James Bond, punto, donde fuera. Y la primera que vi en el cine fue Octopussy, que es una de sus últimas películas en el personaje, si no es que la última. No recuerdo cómo está el orden, pero son películas que, si las analizas fríamente, no son buenas. De hecho, son bastante malitas ambas. Pero a raíz de Moonraker, debo haberla visto, no sé, a los 8 o 9 años, me volví fan del personaje. Y después de eso, las siguientes películas que vi de Bond fueron todas las de Roger Moore. Pasaron muchos años antes de que yo viera una película de Sean Connery. Y muchísimos más antes de que vea la de George Lazenby. El problema es que cuando creces con la idea de que James Bond es divertido y hace cosas extrañas que no son normales, la sesión con él incluso te parecen aburridas. Entonces, pues eso es una cuestión Sí. generacional. Sean Connery Insisto, nunca ya. tuvo un vehículo que se transformaba en submarino y disparaba misiles mar-aire. Sí, era un poquito más serio. No tan serio y tratando de tener ese tono oscuro como como ha pasado en las películas más recientes con Daniel Craig, pero sí era un tono muy diferente. Era un Eso tono pasaron más muchos serio, años digamos que no antes. era grave, pero era serio. Sí, fue lo que dije, más serio. Y igual, sin pretender alcanzar algún nivel de realismo. Pero sí pasaron muchos años para que yo aprendiera a revalorar las cosas y darme cuenta de que pues, realmente las películas de Roger Moore pues, son de las más flojitas de toda la saga. Pero eso no cambia el hecho de que son con las que conocí el personaje y con las que crecí. Entonces, sí era algo a lo que le tenía bastante estima. Y insisto, para mí durante muchos años la imagen de lo que debía ser James Bond era él. Que además muchos de los clichés del personaje, incluso el género, nacen ahí. El hecho de tener el smoking siempre impecable y no despeinarse ni siquiera cuando se mete al mar. Mira, creo Todo que gasta. esa partió, para mí partió con Thunderbolt, porque en Thunderbolt hay una escena donde Sean Connery se pone el traje de buzo, va a un barco, un yate, se saca el traje de buzo en el yate y está con un smoking impecable, así, ni siquiera arrugado, nada. Creo que esa es la primera escena ridícula de ese tipo que recuerdo yo de una película de James Bond. Pero te das cuenta de que de Connery ubicas una. No hay una sola película de Moore donde no hay una escena así. Ok, bueno, nuevamente no vi mucho las de. Vi Moonraker. Moonraker me acuerdo de haberla visto y me acuerdo que no me gustó, pero era niño. Entonces ¿No te no gustó como tengo. niño? No tengo. Es que, como James Bond dije. contra quijadas en el espacio. ¿Qué Porque más puedes pedir? yo vi primero las de Sean Connery, entonces el tono era muy disímil. Entonces no es que hubiese visto, por ejemplo, las de Roger Moore y después hubiese descubierto las de Sean Connery. Yo las vi en orden. Entonces cuando cambió tanto el tono, porque incluso la de George Lazenby es una película de James Bond de Sean Connery y sin Sean Connery. Es el mismo tipo de historia. Pero el cambio a las películas de Roger Moore es muy, muy dramático en términos de tono de las historias. Entonces no me gustó. Pues es cuestión de tonos y para todo ahí. Yo con los años aprendí a apreciar diferente a las de Connery son las de mis películas favoritas, pero insisto, el recuerdo de todo lo que representó Roger Moore en mi infancia y que fue mi introducción al personaje James Bond, pues ahí queda. Y como mencionaba, también me tocó ver repeticiones del Santo, así es de que pues son cosas que sí me quedaron marcadas y por eso no deja de extrañarse el hecho de que ya no estará con nosotros. A View to Kill es la última que hizo Roger Moore, que es del Esa era mi duda. 85 y No Octopussy estaba es del seguro si era. 83. No estaba seguro cuál de las dos era la última. Sabía que eran las dos últimas, pero no sé cuál era cuál, por eso dije que no estaba tan seguro. Y las dos las vi en el cine. Mira, estoy buscando aquí la traducción porque no recuerdo cómo se llamaba en español. Sale aquí que en España se llamaba Panorama para Matar, y también se pudo Aquí traducir como En en la mira de los México era asesinos o Una en México vista era para la mirada de matar. los asesinos. Probablemente, como generalmente hacia Sudamérica usan las versiones que llevan acá a México, probablemente sea también en la mirada de los asesinos era el título que tenía acá en México. Mira, aquí dice que el título era Una vista para matar en Hispanoamérica, pero la verdad yo no lo recuerdo, así que no lo sé. Si algún fan que nos está escuchando se acuerda, nos cuenta. Acá en México era seguro en la mira de los asesinos. Eso sí. Segurísimo, porque incluso así traducían las estaciones de radio la canción de Duran Duran. Ok. Y nos queda otra noticia trágica, Beto. Lamentablemente ha sido el podcast de la tragedia. Falleció Rick Buckler. Así es, un artista de Marvel. Básicamente trabajó por toda la editorial, pero me imagino que sus trabajos más conocidos fueron una etapa intermitente en los Avengers, un periodo no tan prolongado en Spider-Man, pero que coincide con una de las mejores historias del personaje, que es la muerte de Jane the Wolf, escrita por Peter David, que aparte era alguien que acaba de recibir su oportunidad de empezar a escribir, estaba en el departamento de ventas y de repente el hecho de que era una buena relación con James Owsley, mejor conocido como Christopher Priest, Owsley fue quien le compró sus primeras historias y un poco después de que le empezó a comprar historias, le dio la oportunidad de escribir Spider-Man. Y después ambos decían que a lo mejor era que saliera porque el que tuviera a una persona que salió del departamento antes escribiendo le estaba causando conflictos con algunos otros autores, y por eso fue la serie, pero probablemente es el trabajo que más gente ubique de Rick Buckler, es justamente la historia de la muerte de Jim the Wolf. Y pues otra condición importante es que es el co-creador de Deathloop. También era un artista ya bastante veterano, que como vieron, falleció hace algunos días. Sí, hubo una especie de, bueno, una dedicatoria que hizo Paul Levitz al fallecimiento de Rick Buckler, que fue bastante media, pero no hizo caso omiso de algunos problemas que hubo con que tuvo Rick Buckler en el mundo de los cómics. O sea, lo hizo disimuladamente. Déjame buscarlo a ver si lo podemos comentar un poquito. Pero bueno, básicamente en 1983 Rick Buckler fue acusado de plagio por The Comics Journal, que eso llevó incluso a que Rick Buckler demandara al Comics Journal, a Gary Groth, me parece directamente, producto de estas acusaciones. La acusación fue que Rick Buckler tomaba poses y diseños de páginas de autores como Jack Kirby y los utilizaba o reutilizaba para cómics modernos, que es plagio, derechamente es lo mismo de lo que fue acusado, por ejemplo, Keith Giffen respecto al trabajo de, ¿cómo se llama? Pablo Muñoz, me parece que era. Y que le generó bastantes problemas. Un amigo de los cómics me hacía mención de que Buckler tenía fama de ser complicado y que hay historias de que hubo periodos en los que tenía prohibidas las entradas a editoriales como Marvel, podría ser. No tengo o sea, no tengo ningún antecedente de eso más allá de la referencia que me hace este amigo, pero que es una persona que sabe muchísimo, entonces no dudo que hay algo de cierto en eso. De lo que habla por Levitz y que me parece que es bastante destacable es la ayuda que le prestó a varios autores jóvenes para ingresar al mercado del cómic, específicamente a gente como Dennis Cowan, George Pérez y Arvel Jones. Así que, bueno, es un tipo que tenía, digamos, más allá del plagio, era un dibujante muy, muy bueno. Si buscan cómics de Rick Buckler de los 80, bueno, de su carrera en general, tenía tal vez, creo yo, sin conocerlo demasiado, el pecado de no ser un estilo muy distintivo. Sumamente correcto, muy dinámico, muy bien hecho, pero que no era muy llamativo como para que uno, por lo menos a mí se me quedara. O sea, yo no puedo ver una página de Rick Buckler y decir, ah, ese es un dibujo de Rick Buckler. Que es algo que me pasa con muchos de los artistas que sí conozco y que distingo mejor que puedo ver una página y a veces no estoy 100% seguro, pero la mayor parte del tiempo sé qué dibujante es sin tener que leer los créditos. Entonces, eso nunca me pasó con Rick Buckler y tal vez sea algo que no lo favoreció en términos de ser un superestrella, pero sí creo que era un dibujante muy, muy, muy hábil. Sí, era un artista clásico y muy capaz. Y pues vamos, creo que usaba, que utilizaba a muchos de los artistas de la vieja escuela, ¿no? Este dominio de perspectivas, anatomía y demás. Y su trabajo era muy sobrio, creo que si no es más famoso es porque no, nunca fue nada excesivamente dinámico o llamativo, pero sin duda un artista que en su momento dejó huella. Sí. Bueno, creo que eso es. Ahí sí terminamos con las noticias, Alberto, me parece. No sé si nos queda algo más por ahí. No, hay varios de cine, pero creo que no. Nada que amerite ser comentado en estos momentos. Ok, bueno, algo que podríamos comentar por ahí que llamó la atención, no sé si es definitivo, es el tema de que Tom Hardy habría sido contratado para la película de Venom, que es una doble sorpresa, si es que termina siendo cierto. Uno, que haya Claro. películas de Venom me parece que ya es sorpresivo. Dos, que actúe Tom Hardy en ella también. Pues no sé, básicamente le dijeron que bastaba con que gruñera de vez en cuando y que no tenía que hablar de una forma inteligible. Y dijo, ah, va, eso va justamente dentro de mis características de trabajo. Hazlo. Leyeron mi perfil de Facebook. No, está en Busco su perfil, papeles ¿sí? donde pueda No. gruñir y hacer acentos extraños. El perfil que tiene su agente es lo que dice. Si mi personaje habla poco y a veces basta con que gruña y tenga miradas profundas, es más que suficiente. Y me gusta trabajar con máscara sobre el rostro. Sí, esto es. Te es una sorpresa, pero pues Sony, desde que se anunció que no había trilogía de Marvel, ya desde antes de que se estrenara Amazing Spider-Man 2, se había hablado de que iba a haber varios spin-offs, iba a haber uno de los Sinister Six, y estaba esta película de Venom, y se hablaba de muchas posibilidades de spin-offs del Spider-Verso que podían acabar en el cine. Pues a mí no me parece que sea tan sorprendente, porque incluso en algún momento se habló de que en cuestión de calendario Venom ocuparía el lugar de la tercera película de Amazing Spider-Man. Así es de que, pues no me parece que fuera tan sorpresiva la idea de una película de Venom. Ahora que sea Tom Hardy, pues el anuncio, parece que no ha habido un pronunciamiento oficial del estudio, pero nadie lo negó y empezaron a repetirlo. Más allá de los tabloides de Hollywood, algunos periódicos y sitios de noticias más generales, entonces probablemente sí haya más detrás de esto, porque pues ya teníamos también el nombre del director, que es Ruben Fleischer, el responsable de Zombieland, y ahora pues se suma Pero, la. Beto, imagina esto. Contratan a Tom Hardy para hacer de Venom y contratan a Christian Bale para que haga de Carnage. Y luego se le pierde algo a Carnage y tiene que ir Christian Bale y decir, ¿Where is it? Y ahí sigue la película. Oh, quedé ronco. No creo. Y ni como chiste fue bueno. ¿No crees que funcione? Ya No, no hemos creo. establecido que yo no hago chistes buenos, así que no, eso no va a Sí, cambiar. no, me queda claro que quien crea que haya escuchado alguna vez el podcast sabe que eso nunca ha pasado. Si pasó fue un accidente, no, la verdad es que no lo recuerdo. Y digo, son que ya 132 programas, no puedo recordar una instancia donde haya habido un buen chiste intencional. Los no Ni intencionales tampoco uno no cuentan. accidental. No sé, a lo mejor sí alguno por ahí o dijiste algo que resultó chistoso, aunque no haya Pero sido no. chiste. No uno del, no algo de lo que te, o sea, claro, un chiste involuntario. No uno del que te puedas acordar tampoco. Ok. Bueno, pero como sea, pues básicamente, mira, sí, ya hay una confirmación oficial. Ya encontré Sony Pictures y a través de su cuenta de Twitter, Tom Hardy es Eddie Brock en Venom, película del universo Marvel de Sony que se estrena el 5 de octubre de 2018. La producción estrena este otoño. Así que sí, es oficial. Ya olvídate de cualquier especulación al respecto. Esto entonces lo que echa por tierra son las especulaciones que empezaron a rondar hace un par de días, que es así, no tenían nada de sustento, sobre una película también parte de este universo Marvel de Sony, como lo llaman ellos, que era Silver and Black. Esta película en la que supuestamente eran equipo Silver Sable y Black Cat. Que pues digo, podemos echar por tierra esto ya como rumores, porque pues tienen el título, pero no hay guionista, no hay director, no hay actrices, y ahora tampoco fecha de estreno, porque todas estas notas que hablaban de Silver and Black decían que tentativamente se estrenaría el 5 de octubre del 2018. Y Sony no va a estrenar dos películas el mismo día, y menos dos películas que pertenezcan al mismo universo. Pero tal vez es como las películas de Tarantino, estas que hizo con Rodríguez, y son tres películas de media hora reeditadas. Como Sin City, Sony tal no va a vez. ser un gran anuncio. No, definitivamente no. Yo no me sorprende, o sea, habrá que recordar que Venom ha tenido muchísimas series regulares a lo largo de los años. Para poner un ejemplo de esos que te duelen, apuesto a que si sumas los cómics propios de Venom, tienen muchísimos más que el Detective Marciano, por ejemplo. Probablemente, pero es que eso no es algo que se pueda presumir, Alberto. O sea, el detective Marciano es un personaje creado en 1955, que recién tuvo una serie propia el año 2001 o 2002 con John Ostrander, y que fue el personaje de complemento de Detective Comics hasta que fue desplazado por, ¿cómo se llama el personaje de Dial H for Hero? No recuerdo el chico. Por él. Fue desplazado de Detective Comics por este niño. O sea, este otro personaje. Y que Fue uno de los tantos personajes de los 60 que padeció de un compañerito mascota con poderes mágicos, como fueron Yasuo, Mr. Mixxpitlick, ¿cómo se llama? Batmite, no recuerdo cómo se llama el de Flash. ¿Cómo se llama el del detective marciano? Zuck. con W y K al final, para que no suene como soca de apesta, ¿verdad? Ya estamos, que está, esos, que, este humor con el que se ponen los nombres de algunos personajes, pero sí. No, mira, de Venom, pues es un personaje que no tiene tantos años, o sea, estamos hablando de un personaje que tiene que 25 años, 30 tal vez, debe ser como 30. De finales de los 80, unos 30 años, y no sé si hay una forma de saber cuántos cómics ha protagonizado, pero por ejemplo, de los que van así estadísticas, de acuerdo con Comic Vine, aparecen 1773 cómics. Seguramente más de la mitad de esos son de Spider-Man, pero como sea, es un personaje que es bastante identificado por los fans de Spider-Man o de Marvel Comics, e incluso por las audiencias de cine, porque pues, mal que bien. Lo vimos en la trilogía de Sam Raimi en la pantalla, una versión pues, bastante diluida del personaje, pero pues, vamos, tiene tantos cómics e historias sin duda habrá forma de sacar algo bien de ahí. Por el director, yo puedo asumir que van a buscar hacer una comedia de humor negro, y pues habrá que esperar a ver qué tal le funciona. Estamos hablando de que se empezaría a filmar dentro de algunos meses, es una película para el año que entra. Pues habrá que ver porque también se vendrá el periodo de negociaciones entre Marvel y Sony para ver hacia dónde va su acuerdo más adelante, ¿no? Porque sabemos que el trato con los Spider-Man es por dos películas, o sea, tenemos este de Spider-Man Homecoming y su secuela irían en coproducción, pero después de eso será momento de que Marvel y Sony se vuelvan a platicar a ver qué es lo que van a hacer a futuro con esas propiedades y de qué forma podría esto afectar los planes de expansión que Sony tiene respecto a estos personajes. ¿Será, no se me ocurre en este momento otro, pero será Venom el personaje que es como el negativo del héroe más exitoso, más prolífico que han aparecido en los cómics? Prolífico, no lo sé. El boom de Deadpool en los últimos años probablemente ha servido para alcanzarlo en muy poco tiempo. Pero Deadpool no es el negativo de nadie, o sea, me refiero a la contraparte. Como Sí. antagonista. Claro, que es básicamente el mismo personaje al revés, Venom con Spider-Man como Flash Reverso con Flash, etcétera, Superman con Bizarro. Sí, es que vamos, no, obviamente no empezó como empezó como un reverso, pero evolucionó algo diferente. Entonces creo que eso le dio una libertad de la que rara vez gozan esta clase de personajes, ¿no? Todos estos personajes terminan por ser dependientes de su contraparte, y creo que en el caso de Venom, algo que hicieron desde las primeras miniseries, una de las más populares, la de Lethal Protector, de David Michelin y, ¿cómo se llama este dibujante malo de Spider-Man que es muy popular? ¿McFarlane? Mark Bagley. Mark Ah, Bagley. Mark Bagley. Ok. Mi otra alternativa era Eric Larsen, pero bueno. Dije malo, bueno, pero desde aquella ese de Lethal Protector jugaron mucho con la idea de plantarlo como un antihéroe que pudiera funcionar de forma independiente a Spider-Man, y a partir de ahí creo que supieron llevar muy bien al personaje, incluso con distintas versiones. Lo que hizo Rick Remender cuando le quita el simbionte a Eddie Brock y lo une a Flash Gordon, creo que también fue algo que dio para muchas historias A interesantes. Flash Entonces, Thompson, pero el simbionte con Flash Gordon también es una idea muy interesante que creo que debería proponer Alberto. seguramente en Mongo había criaturas similares. Sí, No lo lo sé. ayudaría mucho en su pelea contra Ming el Despiadado. Mira, si Mark Miller puede hacer su versión de Flash Gordon y ser exitoso, ¿por qué no? Algún día pensarán en hacer un simbionte con un símil de Flash Gordon. Insisto que es Lo una voy a buena apuntar idea. No, en la no era una lista. crítica, era una propuesta. Sí, era Flash Thompson, efectivamente. Disculpen ustedes, he dormido como la mitad de lo que suelo hacerlo la última semana. Eso quiere decir menos de 5 minutos por día. Tampoco es tanto, pero sí, O han sea, sido ni jornadas. siquiera menos de 5 minutos por día. No alcanza a dormir tanto. No tenemos 7 días, digámoslo, en jornadas extremas. Y todavía me faltan un par más antes de poder decir que creo que ya la libré. Me parece. No, no, en realidad no me parece. No sé, Beto, ¿es bueno o es malo? No lo sé. cuando reciba el depósito de cheque te digo si valió la pena o no. Ok, me parece justo. Pero bueno, como sea, pero si no, digo, no me sorprende que salga la película porque es algo que ya habían anunciado. Y si sos un personaje que le ha ido bastante bien en términos generales en cómics, actualmente tiene una nueva serie que le está yendo bien. Por ahí había visto algunas páginas del número 150, que si no me equivoco es renumerando, entonces probablemente sea la cantidad de cómics protagonizados por él a lo largo de miniseries, porque la serie obviamente no ha llegado a esa numeración. Entonces probablemente, fíjate, estamos pensando si lo había, ese debe ser el número, 150 cómics propios de Venom. No es nada despreciable para, si es un personaje que tiene 30 años o tal vez un poco menos. Y el número 150, las veces que yo vi se ven espectaculares, al menos las que hicieron Trasmur y Felipe Sobreiro, que es el equipo artístico detrás de Luther Strode, que es una serie de miniseries que hemos comentado antes aquí en el podcast. E insisto, hay mucho material con el personaje que puede resultar interesante si lo llevan bien. Insisto, el director que eligieron me hace pensar en que será una comedia de humor negro, lo que me parece que puede ser una buena idea, y sin duda también tiene mucho que ver con el éxito que tuvo Deadpool al tomar ese camino. Y pues ya será cosa de esperar a que vaya evolucionando el proyecto para saber si realmente ese es el rumbo que quieren tomar y si logran hacerlo de una manera que les funcione en términos de lograr una película que valga la pena y sobre todo que entretenga a la gente y se convierta en un éxito económico, que a fin de cuentas es lo que a ellos les interesa. Sí, creo que ahí se me acabaron las noticias a mí, por lo menos. No hay ninguna que sea muy notable que digamos. Ah, bueno, hace un tiempo hablábamos con algo de sorpresa que el canal CW iba a encargar un piloto de Black Lightning. Bueno, ahora podemos sorprendernos más porque decidieron encargar la serie y va a haber serie de Black Lightning. Sí, que después se empezaron a declarar que no iba a ser parte del mismo universo porque no querían tener que hacer crossovers de cinco series. Después salió uno de los productores a decir, bueno, no estamos cerrados a la idea, pero de momento no es algo que estamos planeando. Y yo Un insisto, creo que crossover de cinco series, creo que me gustaría verlo porque se me imagina que es una pesadilla logística. pues mira, el Pero crossover no vi el musical. crossover de tres, el de tres series no lo vi, no vi el de Arrow, Flash, Supergirl, así que no es mucho lo que puedo opinar al respecto. No sé, no me parece que sea demasiado buena idea. Creo que puedes tener las cosas en el mismo universo sin necesidad de estar haciendo crossovers a cada instante. Pero pues, en fin, esto de haber echado marcha atrás, no sé si ya pasó o temieron que fuera a pasar, pero yo creo que si sales a decir, ah, esta es nuestra nueva serie, pero esta no va a ser crossover con las demás, me imagino que alguien se dio cuenta, oigan, se dan cuenta de que el que estamos dejando fuera es al negro, alguien va a protestar. Entonces, no sé, no sé si alguien pensó en eso, y si no es así, te aseguro que en el momento que alguien empezó a decir, ah, claro, hacen crossovers, todos son parte de lo mismo, menos el negro. Entonces, seguramente iban a dar marcha atrás de todos modos para incluirlo. Ok, o sea, es un caso de. Uy, no sé cómo traducen tokenism, no sé si tú en tu labor como traductor lo has encontrado en. Generalmente, es que más bien, depende del contexto, generalmente se habla de llenar cuotas. Vamos a poner algo para que tenga una representación simbólica, que sería lo que viene a ser un token. Es un pequeño artilugio que sirve nada más para tener una representación simbólica de algo. Ok, eso entonces. Ahora sí creo que no quedan noticias, Beto. No, creo que no digo, si sí hay noticias, pero nada que me para comentar, aparte de creo que ya nos aventamos bastante larga esta sección de noticias. Sí. Bueno, no hay muchos cómics que comentar, por lo menos de mi parte. ¿Nos llegaron preguntas? Sí, hay algunas preguntas y comentarios por acá. Vamos a empezar con los de Facebook, que era donde empezaron. A ver, en orden de llegada. Primero, Lyoko M. Eisenstein, que es el jefe de información de la Covacha, que dice, seguimos esperando ese especial de Planetary. Aunque de hecho dice Platenari, que eso es otra cosa. No sé si debemos hacer un especial de Platanales. Ya hablamos de Planetary, yo finalmente leí la historia. Si quieren que hagamos un especial con pelos y señales sumamente detallado, con todos los pormenores, tras bambalinas, Alberto puede revisar todos los artículos que escribió cuando tradujo la serie, etc. Y los que hice después, los que están inéditos. Pueden ingresar a nuestra página de Patreon, www.patreon.com/comicverso, ver las recompensas que están propuestas por nuestra campaña de Patreon y colaborar en la medida de su interés y de sus posibilidades económicas. Si conseguimos las metas que nos propusimos, que les pedimos, podemos hacer ese especial. Ningún problema. ¿Me estás diciendo que no va a haber especiales a menos que alguien pague porque los hagamos? Sí. Ok. Me parece ¿O una quieres buena que estrategia. hagamos el especial? No sé, tú estás tan desocupado, Alberto, yo creo que no es mucho pedirte que te dediques más tiempo a leer cómics y grabemos más episodios todavía. Leer cómics para tener me lo sé de memoria. Bueno, pero podemos hacer otro especial de algo que no hayas leído, que va a costar encontrarlo, pero por ahí tiene que haber algo. Sí. Bueno, como sea, si quieren un especial de Planetario y cualquier otra cosa, pues ya saben, vayan a Patreon, den dinero y hagan sugerencias, y tal vez. Después tenemos Rodrigo Díaz Paz, dice, está leyendo Secret Empire, a mí me parece muy bueno. No sé cómo vayas tú, Esteban. Compré el primer número y lo quemé, porque no puede Ah, no, ser no, esta no, no. ofensa a estos autores judíos que Oye, conviertan al oye, Capitán América en un nazi. estás mal. ¿No? Todo el ¿Sí? mundo sabe que los lectores intolerantes quemaron el cómic gratuito, no el que compraron. Ah, cierto. Bueno. No, yo lo que he leído, yo leí algunos de los tie-ins, lo que era el camino, que era en Avengers y las dos series de Capitán América, y el 0 y el 1 es lo que he leído, y pues a mí me estaba gustando lo que venía haciendo Nick Spencer desde antes en las dos series de Capitán América. Esto es una historia larga, y insisto, todos los hicieron berrinchitos al principio, pues es otro de esos casos de veras que qué mal le ha hecho el internet a esta generación. A mí me está gustando bastante, y pues esto todavía le cuerda bastante. Si no mal recuerdo, la serie de Secret Empire termina hasta agosto, que es cuando se va a venir la reestructuración de series en Marvel. Y pues habrá que esperar hasta entonces para ver cómo es que termina toda esta historia. Pero yo lo que llevo, a mí me está gustando, insisto, desde antes. Y me parece que ya en lo poco que ha aparecido de Secret Empire en estos dos números, ya se empieza a ver un poquito hacia dónde van los hilos de la trama que lleva meses tejiendo Nick Spencer. Ok, yo no he avanzado, lo único que leí es lo que dije la otra vez, que son los primeros números de la serie regular, digamos, me quedé en el Hail Hydra, básicamente que es el número uno. Okay. Bueno, al menos llegaste hasta la última página, viste el número entero. Sí, y no me indigné ni protesté, que creo que es un punto a favor. Yo lo único que voy a decir así para que se cuenta de que a lo mejor están equivocados en cómo lo están juzgando. Esto es una crítica social y política bastante, bastante directa. Y el hecho de que tengas al Capitán América diciendo que la gente no acepta a Hydra porque son noticias falsas, creo que debe darles una idea de por dónde van las cosas. Sí, the fake news, fake news. Así es de que, pues, si no lo están leyendo, pues ustedes se lo pierden, pero la verdad es que es una bastante buena historia, y pues seguramente pasará lo mismo que pasó cada vez que hay estos berrinches de fans que se enteran por encabezados en sitios de noticias y ni siquiera en los cómics, se quejan de algo que no conocen y no se dan cuenta de que en ocasiones se están perdiendo buenas historias. Sí, además que este discurso de la ofensa a los autores judíos es como se ha esparcido de una forma, es como la razón políticamente incorrecta que han encontrado algunos para reaccionar de una manera venenosa e irracional. Es como lo que busca cualquier secta para justificar el odio que tratan de esparcir. Así que, no sé, creo que merece un poquito más de análisis en la historia. Si no les gusta, me parece bien, pero creo que el tipo de argumentos que han recogido algunas personas para incendiar cómics deja mucho que desear, por decirlo suavemente. Sí, pues habrá que ver, yo insisto, a lo mejor mejor una historia es hasta que termine, porque hacerlo antes pues básicamente es una tontería, es como, ay, no me gustó la secuencia de créditos de la película apesta, pero insisto, que cada vez me decepciona más la gente. Vas a tener que entregar tu carnet, Sí, caray, tu voy credencial. a convertirme en ermitaño, a dejar de usar redes sociales para no enterarme de estas cosas. Sí, un ermitaño está bien. tendría tiempo para hacer cosas. El ostracismo para Alberto. Bueno, siguiendo con los comentarios y pensamientos por acá, Juan Valente Román, ¿de qué trata el evento Infinity? Toda la historia de Thanos, de su concepción y sus historias. Bueno, el evento Infinity no es un evento como tal, no sé si se refiere a las miniseries convertidas en eventos de Marvel que empezaron de mano de Jim Starlin hace muchísimos años, que fueron básicamente una trilogía de eventos anuales, que fueron Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusades, y que hace unos años, cuando regresó a Marvel, pues retomó muchas de estas ideas con Thanos y llevó hasta su conclusión toda esta saga. No sé si se refiere a eso como evento Infinity, no es un evento, es una serie de eventos, de historias cósmicas que abarcan ya al menos un par de décadas de historias del universo Marvel. Y si nos está pidiendo que Ah, la historia, creo que se refiere al de Hickman, Beto. ¿Al de Hickman? Sí, Pero, donde apareció Thanos, que es anterior a Secret Wars. Sí, pero pues es que realmente ese no fue evento, fue mini evento, ¿no? Estuvo contenido. No, sí fue evento, pero fue de estos eventos que, como viene siendo la costumbre de Marvel, al que le gusta se suma y el que no le gusta no lo hace. Sí, por eso Y me refiero a los eventos menores, ¿no? No es de los eventos que abarcan la mayor parte de la línea o que se convierten en el centro de la actividad de la editorial. sí, Entonces, no. Pero a lo que me refiero es que de lo que te entendí, de lo que estaba hablando, es que te estaba refiriendo específicamente a lo que hizo Jim Starlin. Y me parece que por la serie, por la que específicamente está preguntando, no es por la trilogía de cómics de Jim Starlin, sino por el cómic de Jonathan Hickman, dibujado por Jim Chung. pero yo me fui con los Starlin porque después de toda la historia de Thanos, desde su concepción y sus historias. Claro. Entonces, si es toda la historia de Thanos desde su concepción, pues nos tenemos que remitir a Starlin. Y si lo que quieres es que hablemos de Thanos desde que fue concebido, de estos arcos que menciono, el Infinity de Hickman y las miniseries con las que Starlin finalmente cerró toda esta historia de Thanos, pues eso ameritaría un especial. Y como ya dijo Esteban, no vamos a ser especiales a menos que sea por Patreon. Así es de que. Sí, solo por dinero. Si quieres preguntar por alguna medicina en específico, pues la podemos checar si en algún momento encontramos el pretexto o el tiempo para hacerla, pero de otro modo no. Mira, No, yo no, no. Infinity la leí y pintaba muy interesante porque la verdad es que el número introductorio era muy bueno con la presentación de estos, creo que eran siete como generales de o lugartenientes de Thanos, algunos de los cuales sobrevivieron la historia. Creo que pintaba para hacer algo muy muy bueno, pero la verdad es que la resolución no me gustó para nada. A mí me da la sensación de que hubo ahí algo de interferencia editorial porque se involucra a pito de nada prácticamente toda una subtrama que tiene que ver con los inhumanos, que por mucho que me puedan, bueno, no es tanto lo que me gustan, pero por mucho que me gusten los inhumanos, creo que Marvel ha forzado mucho las historias con inhumanos, les ha dado un protagonismo muy fuerte que no lo han respaldado las historias, no han sido historias suficientemente buenas como para respaldar como para que exista el interés de acuerdo al interés que hay de parte de la editorial en promover a los personajes. No sé si tengo razón, pero es la impresión que me da a mí. Entonces, la resolución de esta historia a mí me pareció bastante frustrante. Yo creo que el problema es el que pasa con muchas historias de Hickman, ¿no? De repente son tan enredadas y ambiciosas que el resultado final termina por decepcionar un poco. A mí no me parece que sea mala, me parece que tiene problemas de ritmo. Empieza bien, después parece que se vuelve excesivamente lenta y para todo lo que te planteo, creo que la resolución queda un poco a deber. Entonces, sí. A mí me pareció frustrante en el sentido de que es una especie de no resolución. Es una cosa muy, muy repentina que está como tan bien planteado. Se presentan estos personajes sumamente. El diseño de los personajes nuevos de Infinity es muy bueno. A mí me gustó mucho en el aspecto visual. La introducción, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el? No lo recuerdo. Era como una especie, un tipo que era como un como un demonio, como un extraterrestre que se movía por la sombra. Era un servidor de Thanos que aparece en el primer número que creo que se distribuyó con el Free Comic Book Day, que era dibujado por Jim Chung. Y la resolución sale es tan repentina que la verdad a mí me dejó con esta frustración que me generaron todos los cómics de la última etapa de Hickman en Marvel, que me hicieron sentir que había perdido el tiempo leyendo todo lo que leí de Hickman en Marvel. Que es como que prometió tanto y resolvió tan mal, que hace sentir que uno perdió el tiempo. Es que me imagino que a veces él tiene pensado una resolución que no va con los planes de la editorial y terminan por hacer lo que las rebaje, ¿no? Es la impresión que me queda. En el caso de Thanos, creo que la cosa es que no iban a cerrar la historia de Thanos, o al menos no de esa forma. Digo, si iban a hacer una historia final para Thanos, pues tenía que caer en manos de Starling, porque pues básicamente fue quien creó el personaje y se encargó de desarrollarlo durante muchísimos años, pero sí creo que es algo que pasa con Hickman, ¿no? Y te das cuenta que cuando ves sus cómics propios, todo lo que ha publicado en Image, te das cuenta de que toda la planeación que hace siempre va hacia un objetivo. Y por alguna razón en Marvel, cuando llega ese objetivo final, parece que decide no cerrarlo. Pero a mí me parece que esto sí tiene un poquito más que ver con interferencia editorial que con Hickman, propiamente dicho. Pero sí, a eso se refiere, pues es una historia bastante interesante y que pues sí deja esta sensación de que al final no te cumple con las expectativas que te fue generando. Creo que eso es eso que tú decías de sentido frustrado, es eso, que parece ser que te plantea todo para tener un gran cierre y al final el cierre es un final no final. Sí, anticlimático o pseudo anticlimático o no satisfactorio. No sé. Creo que lo puedo comparar con la primera vez que leí un gran crossover que mientras no lo leí, la historia me pareció genial. Pero una vez que lo leí, me decepcionó. Porque nada puede competir con tu imaginación. Tu imaginación, que es imprecisa en muchos casos, puede llegar a se te puede ocurrir cualquier cosa y la realidad nunca va a competir con tu imaginación. Entonces, a veces las expectativas juegan en contra. Sí, pero muchas de las expectativas te las va generando la misma historia, ¿no? Y la forma en la que escribe Hickman de irte planteando misterios que después va enredando, construyendo, haciendo más complejos, está hecha para crearte expectativas. Creo que eso es lo que tiende a jugarle contra. Sí, yo creo que lo podría comparar un poco con los peores trabajos de Joss Whedon, que recuerdo que son Angel y Dollhouse, que sin ser malos, en muchas ocasiones me generan a mí la sensación, que no sé si es correcta, porque no lo he conversado con Joss Whedon todavía, de que intuyendo que la historia que estaba planteando, o la gente que trabajaba con él realmente estaba planteando, era más o menos deducible para la audiencia, decidían cambiar, modificar la historia para que fuese imposible anticiparla. Y yo siento que en ocasiones, no es corre a pesar de que no sea lo deseable que la gente sepa para dónde va tu historia, creo que es peor no darle a los personajes el arco que les construiste, porque las historias no son la vida real, las historias funcionan con que los personajes aprendan cosas, se desarrollen, etcétera. Entonces, cuando un arco se contradice o no remata lo que planteó, es más frustrante que saber de antemano lo que va a ocurrir en el desarrollo, o sea, en la resolución de la historia. Con las preguntas, Miguel Ángel San Juanelo nos pregunta, ¿conocen algún cómic sobre paternidad? No lo leí, pero está el de Darth Vader con su hijo, con Luke, que es como un proyecto paralelo de Star Wars. O sea, no es de Star Wars exactamente, porque hizo dos novelas gráficas, una que es con un Luke niño y otra con Leia niña. Creo que esos específicamente son como de paternidad, pero no los leí. No se me ocurre otro en estos momentos. Sí, bueno, pero esos son más que cómic como tal, son más viñetas, son como momentos. Y especialmente de paternidad, no, pero hay muchas historias de padres e hijos que vale la pena que tratan el tema, pero no sé si eso es a lo que se refería, ¿no? O sea, si vamos a cómics que lidien con la idea de lo que es ser padre, pues no sé, hay muchísimos números, por ejemplo, de Superman en distintas etapas donde se explora la relación con su padre, que valen la pena, pero no es el tema central del cómic. Yo, ahora que lo mencionas, me acordé, a propósito de Jonathan Hickman, no recuerdo cuál es el arco específicamente, puede ser el primero o el segundo, de cuando toma Hickman, cuando lo comienza a dibujar Dale Eaglesham, aparece el padre de Reed Richards, y es un arco de 4 números que tiene mucho que ver con la paternidad, tanto del el padre de Reed Richards respecto de Reed Richards, así como Reed Richards respecto de sus hijos, y que eso es lo que lleva en definitiva a la creación de la fundación de, no recuerdo cómo se llama exactamente, Fantastic Foundation, creo que era Future Foundation. Future Foundation, eso. FF. Quizá esa, bueno, fue con Fantastic también daba FF. Esa es una historia bastante buena de Hickman. O sea, si omites querer seguir con la historia y lees solamente eso, creo que son. Es un arco específico donde aparece el. Bueno, aparecen varias historias, pero un arco específico que tiene que ver con el padre, que es el donde comienza Dale Eaglesham. Y ahí continúan 2 o 3 arcos más que siguen un poco la misma historia. Bueno, pero en definitiva todas las historias de Hickman de Fantastic Four las tienes que leer todas, pero si te centras solamente en esa historia, esa es una historia buena respecto de paternidad. Sí, bueno, y Richard ha tenido muchos momentos a lo largo de los años. Insisto, John Byrne hizo cosas interesantes, la relación entre Superman y Jonathan Kent, y del mismo modo, cuando estuvo haciendo Fantastic Four, tiene algunas historias bastante interesantes con cómo lidia Reed Richards con la relación con Franklin y sus futuros poderes. Incluso tenemos el segundo embarazo de Sue. Entonces, sí, hay muchos cómics que de repente tocan el tema. Otro que me parece que es una exploración del tema de la paternidad en situaciones extrañas es un manga, el de Long Wolf and Cub, que es este samurái que anda con su hijo pequeño vagando por el mundo mientras tiene duelos a muerte con gente por todo el mundo. Creo que la forma en la que trata con la partida, aparte que es ver una cultura tan distinta a lo que somos, como es la japonesa, creo que también tiene algunos momentos muy importantes. Ya que estamos con personajes conocidos, Batman and Son, también me parece que si lo piensas bien en el caso de Batman, el tema de la paternidad es algo que es muy importante en la mitología del personaje. Y es algo que a lo largo de los años ha tenido momentos en los que se explora de formas bastante interesantes. No sé, es por más que pienso, no se me ocurre alguna Yo historia me que acordé de sea. otra historia que tiene bastante que ver con la paternidad, aunque no en forma específica, que es el año 1, la primera historia de Mark Waid de Flash, que habla de toda la relación de Wally West con Barry Allen desde la infancia de Wally West, y la importancia de la figura de paternal de Barry Allen en la vida de Wally West. Y creo que, a pesar de que no es la época más popular del personaje, tiene mucha relevancia respecto de lo que hizo William Messner Loebs con el personaje, porque la representación que hay del padre de Wally West durante esas historias es de un patán ausente, que siempre que aparece le complica la vida a Wally. Que es algo que después se abandona. O sea, la versión que existe actualmente del padre no tiene nada que ver con la que trabajó William Messner Loebs, que no tiene nada que ver con la que existía antes de Crisis. Pero si sigues la secuencia de lo que hizo Messner Loebs con Wally West y después lo llevas a la historia, a la primera historia de Mark Waid, funciona muy bien, porque tienes esta figura del padre patán ausente y problemático, que además era un Manhunter, con Barry Allen como la figura paterna en la que se refugia Wally West, un niño que es básicamente. Es como algunos de nosotros, que se siente alienado e incomprendido. Sí, otro personaje en donde también toda su mitología gira mucho alrededor de la figura paterna, sino el padre como tal, es Spider-Man. O sea, es innegable el peso como figura paterna del tío Ben. Es de donde parte del paradigma de conducta de Peter Parker y su razón para ser un héroe. Y hay un número en especial que me parece que lidia muy bien con esto al cambiar un poquito la mitología, pero es en el universo Ultimate, así es de que no afecta mucho, que es el anual número 1 de Ultimate Spider-Man, que es escrito por Brian Michael Bendis. No recuerdo de quién es el arte, pero esta historia lo que hace es jugar con esta idea del peso del tío Ben como figura paterna. Y el cambio que hace la mitología es que la frase de con un gran poder y una gran responsabilidad no es del tío Ben, es una frase de Richard Parker, que el tío Ben le dice a Peter que era algo en lo que su padre estaba convencido. Todo esto se da porque es para una tarea escolar. Peter tiene que hacer una exposición en la que tiene que hablar de su padre, y es como sube toda esta historia. Es un número que me parece que como tema de paternidad lidia muy bien con eso. En el caso de Spider-Man también la miniserie que obviamente salió dentro de Secret Wars, de Renew Your Vows, que ahora se convirtió en una serie regular, también lidia mucho con esta idea de la responsabilidad como padre. Esto también se exploró en otro universo paralelo, que me parece que es la mejor forma de hacerlo con Spider-Man, en Spider-Girl, donde Peter Parker está retirado y es su hija quien es la heroína en esa historia. Entonces, sí, creo que hay muchas historias donde la paternidad es un tema importante, pero no el centro. Otra que también pues es también de las más obvias, Saga. Creo que Saga también es un tema muy, muy sí. importante en la historia, el tema de la paternidad, en este caso, pues el hecho de que sean de especies rivales y el hecho de convertirse en padres nos obliga a huir, tratar de alejarse del conflicto. Es en ese momento que la paternidad en este caso se convierte en uno de los motores narrativos de la historia. No sé, es que hay muchas partes donde si le buscas puede estar, por ejemplo, Calvin and Hobbes. Me parece que también es muy importante la relación entre Calvin y su padre, la forma en la que se explora, a pesar de que antes se hace con humor y de una forma que no parece profundizar. Me parece que también es algo que se convierte en uno de los temas centrales en esta excelente tira de Bill Watterson. Sí, creo que ahí hay bastantes alternativas. Debe haber algo más específico, pero creo que tendríamos que pensarlo un poquito más. Sí, me imagino que no sé si fue por accidente, pero pues también en un par de semanas se celebra el Día del Padre, ¿no? A lo mejor por ahí venía la... O tal vez fue padre. Sí, pero o sea, ¿por qué preguntarlo específicamente ahora? Es lo... Claro. ¿Por qué no? Sí, también. Y por acá veo que otro nos escucha, John Rogers le recomienda el actual volumen de Superman, que obviamente también el hecho de que tiene un hijo es algo que se convierte en un tema central. No he leído demasiado números de la serie, pero me parece que también. Y menciona Spider-Man Renew Your Vows, no se refiere a la miniserie o a la serie regular, pero creo que sí. Y comenta, yo soy papá y esas semanas en general es dentro del cómic de superhéroes y también esta saga. Así es, pues sí, por ese lado coincidimos. Esta creo que no era muy en serio. José Miguel Alba Marquina, ¿dónde está el cuerpo de Jimmy Hoffa? Creo que él lo debe saber. Debe tener algo que decir al respecto. No, ya le contesté en Facebook. ¿Qué le dijiste que colabore en Patreon para que le respondamos? No, que estaba debajo de las gradas de Yankee Stadium, pero no. Ahora que el estadio ya no está ahí, quién sabe qué fue de estos restos. Puede ser. Sí. Que esa es una de las teorías de conspiración y leyendas urbanas. ¿De dónde estaba Hoffa? Sí. Y bueno, con eso acabamos con las preguntas en Facebook y en Twitter. Otros usuarios regulares, que es Oniro, que en Twitter es Frost099. ¿Cuál fue su proyecto del fanservice de The Button? ¿Qué opinan de Doomsday Clock? ¿Y se les hace normal que los deseitas definan tan anormalmente todo lo que hace la editorial? Saludos. Creo que es una cosa típica del fanatismo. Creo que no es exclusivo de los fans de DC, sino que es un tema del fanatismo en general. Fútbol, cómics, política, lo que sea. Siempre lo que hace el contrario es horrible, es terrible. Y lo que hace tus partidarios, bueno, siempre hay alguna justificación. Bueno, mira, acá hace un par de días Empezamos varios medios comiqueros acá en México una campaña que se llama Todos Somos Fans. Y ayer en el programa de Radio La Covacha, estamos grabando esto el sábado 27, así que me refiero a la emisión de La Covacha Radio del viernes 26. Y comentamos un poquito de esto. Y lo que decíamos es que esta actitud a la defensiva creo que se da por el hecho de que cuando algo te llega a gustar tanto como para que ya te consideres fan, te vuelves posesivo. Entonces se convierten en algo casi obsesivo y pues creo que nada más es llevarlo al extremo, ¿no? Es algo que te gusta tanto que lo sientes como propio y aunque sea una tontería, es tuyo, es tu tontería y no quieres que nadie más se meta con ella. Creo que podría explicarse por ese lado. Esto que también creo que es lo que resulta en esta extraña división que se daba en años recientes, de que parece que no te pueden gustar las dos editoriales, ¿no? Si te gusta una, tienes que odiar a la otra, lo cual sigo sin entenderlo, pero creo que viene un poquito de ahí, ¿no? Es como las relaciones dependientes y enfermizas llevadas al extremo y en este caso con la ficción que consumimos. Yo creo que tiene algo de tribal, creo que es un comportamiento que se extiende a casi cualquier costumbre, uno tiende a incluir y excluir, buscar afinidades y compararse, creo que es parte del comportamiento humano, me parece que está mal, pero es algo que es más natural que antinatural, es más natural tener esas actitudes que tratar de rechazarlas. Creo que toma un poco de análisis y reflexión, decidir que esas cosas están mal y que uno debería esforzarse por no hacerlas. Más allá de eso, no sé. No sé qué, no sé si qué tendrá de malo con justificar cosas deseitas. De Baton lo comenté, no recuerdo si fue en el podcast pasado o en el anterior. Me parece que simplemente DC está en estos momentos pasando por un buen momento. En comparación a, si tomas DC y le sacas una foto ahora comparado con este mismo mes del año pasado. No este mismo mes. Digamos que una foto de marzo y marzo del año 2016. Creo que el cambio es dramático en términos de ventas y de recepción de la crítica de los que publica la editorial. Creo que hay una mejora de calidad que es notable. No se transmite a todas las revistas porque no hay nadie que publique. Todos los títulos sean buenos, es muy raro. Pero sí creo que hay una mejora de calidad creativa importante en la editorial. Entonces, Que creo no que. se extendió de voto. No, y The Baton creo que no tiene tampoco ningún afán más que un afán comercial de mantener el interés por algo que sinceramente creo que tiene tanta planificación como Lost. Yo en su Lo está momento. a partir de la segunda temporada. No, lo digo en el sentido específico de Lost cuando se creó, que nadie sabía para dónde iba la serie. Lo he Pero comentado tenían un varias. plan para la primera temporada. O sea, tenían una idea de qué querían hacer. Tenía En una este idea caso, de yo creo que cómo sembrar misterios, pero no tenía ninguna idea de cómo resolver los misterios. Y es muy sí, fácil pero en plantear este caso misterios cuando simplemente quieres decir, hay cosas raras y no sabemos qué significa. Y si no sabes tú tampoco qué significa, mucho menos lo va a averiguar la audiencia. creo que en este caso el problema es que ni siquiera tienen una idea de qué quieren hacer o qué misterio sembrar. Lo único que quieren es mantener a la gente preguntándose qué tiene que ver Watchmen en el universo DC. Y en cuanto al resultado de The Bottom, todo ese arco argumental crossover que hicieron con esta historia pudo haber sido un cómic de 16 páginas que harán el Free Comic Book Day y tal vez le hubieran sobrado páginas de historia. No llega ni a fanservice. Es realmente triste que te hagan perder tiempo y dinero leyendo estas cosas. Tal vez fan disservice, pero no sé, no lo encontré tan malo. Simplemente no tiene por objeto resolver No es nada. malo, no es malo, no es bueno, no te cuenta nada, no sirve No, para es nada. simplemente para mantener el interés. Leer algo como para no decir, ah, nos olvidamos de esa historia que sembramos hace, no sé, un año exactamente. Así que creo que es eso todo el objetivo que tenía The Baton, no resolver nada, simplemente seguir alimentando el interés de la de los lectores. Y preparándote toda la campaña de marketing para Doomsday Clock. Sí, ahora Doomsday Clock no sé lo que es exactamente, no estoy al tanto. Mira, por fechas, se va a dar justamente después del 25 aniversario de la muerte de Superman. Ok. Tienes el logotipo de Superman al final del Doomsday Clock. Te quieren jugar con la idea de vamos a matar a Superman otra vez. Otra vez. ¿Qué quieres matar a un héroe? ¿A quién traes? Pero Ahí si lo hablemos. mataron el año pasado. No, a Jeff Jones lo traes cuando le quieres cortar un brazo ¿Quieres hacer una historia o decapitar. innecesariamente violenta, sangrienta y de consecuencias trágicas? O cuando quieres que Tráete a a la Jeff Jones. novia la transformen en una estatua de sal mientras tú estás leyéndole la mente, entonces, pues, no. El Esto villano estás más dentro del grande. villano y puedes ser testigo de cómo asesinas a tu novia a pesar de que tú la amas, pero el otro tipo está en control de tu cuerpo. Algo así era, no me acuerdo. El villano más grande en la historia de DC Comics se llama Geoff Johns. Y viene de vuelta para celebrar el 25 aniversario de la muerte de Superman, haciendo una historia trágica. Tal y como están montando su póster y todo este teaser del reloj con el logo de Superman, te lo quieren pintar como que vas a ver un Doctor Manhattan contra Superman. Ok, pero no, eso no sería una pelea. ¿Entiendes? Técnicamente el doctor Manhattan puede desmolecularizar a quien sea. Es Geoff Johns. Sabemos que es predecible, que creatividad es algo que nunca ha pasado por su cabeza. Yo en este momento te apuesto quién es el villano de Doomsday Clock. Jeff Jones. No, aparte, dentro de... Ok, vamos a pensarlo. ¿Quién es el avatar de turno de Geoff Johns en Doomsday Clock? Doomsday. Superboy Prime. No, por favor, no. Es Geoff Johns. Fuera otro escritor, traes a Doomsday o haces algo nuevo. Es Geoff Johns. Va a ser Superboy Prime. En este momento se los ha puesto. Si Superboy Prime no tiene algo que ver en Doomsday Clock, Te comes tu sombrero. libera un par de los artículos inéditos de Planetary. Es una apuesta, lo escucharon aquí. No tienen que contribuir al Patreon Por eso dije un par y no de tantos. Comic Verso para. Podemos guardar algo y van a ser salteados. Okay, con Una de las versiones editadas de los originales, qué sé yo. Pero te garantizo que Superboy Prime va a tener algo que ver en esa historia, porque es Geoff Johns. Y Geoff Johns es predecible, es limitado, es carente de imaginación. Entonces, te está jugando con esto, te va a vender la idea de que es Manhattan. Tal vez al principio vas a ver que Manhattan hace algo y estás creando un antagonismo, pero es Manhattan manipulado con la idea de que hay que arreglar las tierras, que eso es pero es una que idea que tiene Superboy Prime. imagínate qué cosa más triste que el Doctor Manhattan manipulado por Superboy Prime. Porque Manhattan es práctico. Si le dices que las cosas están mal y que lo lógico es que hay que arreglarlas limpiando, va a decir, ah, sí, eso tiene sentido, ¿qué me importa que se mueran millones de humanos? Porque es lo que han hecho con el personaje. Se deshicieron de toda la profundidad que hizo Alan Moore en Watchmen y lo que han hecho es diluir todo el legado. La cita que están usando promocionalmente, esta que pone una cita del Doctor Manhattan, el que elijas esa cita te dice que tienes un escritor que no tiene la más maldita ni remota idea de qué se va trata ese personaje. Entonces, es Geoff Johns, está mal utilizando al Doctor Manhattan, te lo va a querer vender como que es el villano y después te va a revelar que detrás de todo estaba Superboy Prime. Garantizado, porque es un escritor mediocre, sin imaginación y predecible. Ok, o sea, ¿no te gusta Jeff Jones? Porque eso, además de querer vendértela como todo lo que he hecho en mi carrera como escritor, iba encaminado acá. Yo sigo tratando de averiguar exactamente qué tienen que ver los Avengers para llegar a un Cíclope. Porque eso también es parte de su carrera, y si todo iba para allá, tendría que ver algo. Bueno, Sí. básicamente, Geoff Johns está siguiendo la práctica de aprendida de Dan Didio y Bob Harras de vamos a vender aire caliente para salir con la misma batea de babas de siempre y que su villano sea Superboy Prime, el villano detrás, sí. Ok. Sería muy triste que sea Superboy Prime, la verdad. Va a ser muy triste. No, por favor. Geoff Mira, Johns. yo, si no lo han leído, pueden buscar el artículo en Comic Verso, no creo que les cueste mucho encontrarlo. Mi respaldo a DC Rebirth circunscribe específicamente a que no me importa cuál es la idea que tengan que contar con tal de que las historias que dé como resultado me gusten. Prefiero simplemente, ya lo leí, esta es la justificación, listo, lo omito, no me interesa. Realmente no me interesa los personajes de Watchmen, no los quiero ver integrados en el universo de DC, pero si los integran mientras no se mezclan con las historias que yo leo, la verdad, me da lo mismo. Así que eso es lo positivo que le veo yo. Ahora, sí, puede ser que termine siendo Superboy Prime, la verdad. Espero que se acaben las crisis alguna vez en DC, porque eso de mezclar una con la otra, la verdad, no sé qué fan queda, pero alguno debe quedar por ahí de esas historias, porque la verdad son bastante malas. Yo insisto, el principal problema de DC sigue siendo la dirección. Las cabezas que son las que toman las decisiones son las que están mal. Hay esfuerzos. Han hecho muchas cosas bien, pero en el fondo siguen insistiendo con querer meter con calzador y a la fuerza Watchmen en la continuidad y están dejando que lo hagan los peores creativos para ello. Y yo insisto, si es Geoff Johns, su carta de siempre con ahorita algo catastrófico es Superboy Prime y viene de regreso, estoy seguro. Bueno, ¿qué otra pregunta nos queda? Creo que eso es todo. Ok, por fin estamos terminando el podcast después de solamente 5 horas, Alberto. Yo recuerdo, se supone que yo iba a trabajar después de esto. Ok, un par de comentarios breves. No sé si leíste algo esta semana, Beto, que te gustaría comentar así rápidamente. Leí cosas que estaba traduciendo y ni siquiera fueron cómics. Ok. Bueno, yo por fin vi Guardians of the Galaxy, creo que ya se nos pasó la hora del tiempo como para comentarlo en forma más extensa, pero me gustó. Si quieren un especial, ya saben, en Patreon pueden pedir un especial No, de no, Guardians of the en el próximo episodio me comprometo a comentarlo un poco más, ya pasó suficiente tiempo, probablemente podríamos comentar Wonder Woman y Guardians of the Galaxy en forma conjunta para el próximo podcast. Creo que podría ser una buena idea, no estoy seguro, pero podría ser. Y no sé, ¿qué más quería comentar? Ah, vi Fate of the Furious. Me cuesta decirlo. ¿Qué te pareció? Es la mejor película de superhéroes no protagonizada por superhéroes que se ha estrenado. Yo tengo tiempo diciéndolo. El Fast and the Furious es una mejor franquicia de superhéroes que todo lo que ha hecho Warner en años. Sí, es. Hay una escena donde La Roca desvía un torpedo con las manos. ¿Cómo explicamos eso sin superhéroes, Beto? No puedes. Ya hemos visto a Vin Diesel en un speedway, saltando de un puente a otro, y atrasoso de coches, un tanque persiguiéndolos por la avenida. Son peligrosos, pero desde hace muchos años. Sí, estamos de acuerdo en eso. Y ya extendieron del equipo. ¿Ah, sí? Sí, al final tienen adiciones nuevas. Ah, cierto. Y la verdad es que eso me confundió un poco. Voy a tener que repasar un poco las películas porque creo que no tiene mucho sentido dentro de la historia, pero la verdad es que ¿a quién le importa la historia? ¿Tú estás preocupado por la congruencia? No, la verdad es que no. Me basta con que sea entretenido. Sale Helen Mirren y Helen Mirren tiene solamente un par de escenas y son excelentes. Pues Helen Mirren, ¿cómo van a ser malas? Scott Eastwood demuestra que de repente puede recordar a su padre. De repente. De repente tiene un aire. De No, repente sobre tiene un todo aire. cuando están en el hielo. Que básicamente lo tienes frunciendo el ceño porque está el viento lleno de nieve. Creo que cuando hace el gesto, o sea, ah, mira, sí se parece a su papá. Ese güey que es, ah, sí, es su hijo. Se parece bastante a Clint Eastwood. Es más bajo, me parece, eso sí. Se ven más bajitos. Sí. Pero no sé. Es una película muy divertida. Es muy entretenida, sí. Sigo prefiriendo la 5. Me gusta más la 5 que la 6, la 7 y la 8. Pero creo que la Creo 6, que la 7 y la 8 son muy, muy entretenidas. es que la 5 fue la que cambió todo lo que estaban haciendo con la saga. De entrada, la 5 es una heist movie. Deja de ser una película de persecuciones y convierte en una heist movie porque es planear un golpe, hacerlo de la forma más espectacular posible y lo hace muy bien. Y a partir de ahí fue, ok, ya le dimos un giro a esto, ya no es lo mismo. Y ha sido jugar un poquito con la construcción del tema de la familia, que es algo, tiene hasta cierto punto una conclusión aquí. Y el jugar con la idea, ok, ya hicimos algo nuevo, ¿a dónde lo llevamos? Y se las arregla para hacer cosas al más puro estilo de las películas Bond de Roger Moore, de hacer cosas tan exageradas que es imposible que te las tomes en serio. O sea, si ya los había perseguido un tanque, ¿qué más los puede perseguir? ¿Qué más pueden hacer en una persecución con los coches? ¿Con submarino? Un submarino persiguiendo coches deportivos. Creo que ¿Un es el submarino claro. persiguiendo coches deportivos sobre el hielo de Alaska? ¿Un submarino Además, persiguiendo coches deportivos sobre la nieve de Alaska que les dispara un torpedo? ¿Un auto esquivando un misil? No, no. de la secuencia individual de balazos individuales más divertida que he visto desde Shoot 'em Up. Sí, me recordó mucho a Shoot 'em Up, creo que es una. Y me recordó a The Wolf and Cub también. Un poco, por. lo que tiene que lidiar con el bebé. Pero aparte está muy divertida. Y es imposible que te tomes en serio, porque todo el tiempo interrumpe las secuencias de acción para interactuar con el bebé. Entonces, no sé, es una película que no te la puedes tomar en serio, pero la cosa es, si estás haciendo ver una película de Rápidos y Furiosos, tú sabes a qué vas. Son 2 horas de entretenimiento pop del más puro estilo blockbuster desechable. Disfrútalo, sal de la sala sonriendo y olvídate del resto. No le pidas que te dé una trama elaborada, no le pidas que te justifique todo lo que pasa en pantalla, porque además dentro de todo esto de que podrías decir que es vacío, tiene un desarrollo de personajes que te permite pensar que no lo estás haciendo nada más por vamos a estar haciendo volar cosas y meter efectos especiales. Entonces creo que tiene su mérito, tiene su nicho de mercado y son películas que se han vuelto increíblemente divertidas. ¿Qué más se le puede pedir? O sea, no pretende ser otra cosa que lo que es, y lo que es lo hace muy bien. Es lo que te dice que va a hacer y lo hace bien. Así que eso. Otra entrega exitosa de Rápido y Furioso. Sí, básicamente las cosas las tienes que juzgar respecto a las expectativas que te causan, a lo que te promete. Yo esto creo que lo he comentado alguna vez y me quedó muy grabado un comentario que hacía Roger Ebert en una crítica de alguna película de superhéroes. No recuerdo de cuál en específico, pero decía que había gente que le estaba reclamando porque estaba hablando bien de películas de superhéroes. Esto fue cuando empezaban a crearse el universo cinematográfico de Marvel. Entonces me imagino que tal vez debe haber sido quizás con Iron Man o con Thor, Capitán América, no sé. Con alguna de ellas comentó que alguien le había reclamado porque le dio una buena calificación a una de las películas anteriores. Y que decían que era venderse muy barato y aceptar bonos de los estudios para hablar bien de películas que evidentemente no tenían ese nivel de calidad. Y él decía que le gustaba juzgar las cosas de acuerdo a lo que esperaba de ellas. Decía, si alguien me dice, encontramos una película perdida de Ingmar Bergman y seguramente es una obra maestra, y yo voy a ver la película y resulta que estaba enlatada porque a Bergman no le gustó, aunque sea Ingmar Bergman y la película tenga cosas buenas, yo voy a decir está mal por esto, por esto, por esto, y si le tengo que dar una calificación baja, se la voy a dar, porque me prometieron una obra maestra de Ingmar Bergman y me dieron una película mediocre de Ingmar Bergman. En cambio, si me dicen, vas a tener una escena, una película de acción con desarrollo de personajes que va a ser esto, esto, esto y esto, y voy y es exactamente lo que me prometieron, y dentro de lo que es está bien hecho, se merece una calificación alta, porque cumplió con todo lo que se propuso que iba a hacer. Y creo que en este caso aplica exactamente ese mismo criterio. La película no pretende ser nada más que entretenimiento optimista, lleno de explosiones y secuencias de acción, y con un desarrollo de personajes suficiente que se ha ido construyendo a lo largo de varias películas. Entonces, es lo que es, y dentro de eso es un producto bastante bueno. Bueno, con eso le estamos poniendo fin a esta entrega del podcast. Beto, no sé si te gustaría agregar algo. Espero que no. Híjole, yo que te pensaba contar un libro que leí hace poco. Ah, pero lo podemos conversar después. Pero creo que ya tengo suficientes horas de audio que editar. Mira, es un pequeño libro. Se llama La Guerra y la Paz. Y después ya comentamos los hermanos Karamazov. La historia de dos ciudades. Y los miserables. No sé. Es que estoy en este momento en Crimen y Castigo, entonces podría ser La Guerra y la Paz y Crimen y Castigo. Y Moby Dick. Y terminamos con Ulises. Ok, ustedes si quieren que comentemos cualquiera de estos libros, pueden dejarlo como petición en nuestro Patreon. Recuerden que pueden visitar nuestro Patreon en www.patreon.com/comicverso. Ahí están todas nuestras propuestas de recompensas para las distintas actividades que podríamos ofrecerles con nuestro podcast. Recuerden también que tenemos audio exclusivo. Ya publicamos nuestro primer mini podcast para nuestros patrones de Patreon. Y esta semana vamos a publicar la segunda entrega. Estamos grabando, como dijo Alberto hace un rato, ya sábado 27 de mayo. Esto espero tenerlo publicado antes de que termine el mes de mayo, antes del día miércoles 31. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.comicverso.org. En Facebook somos www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos encuentran como Comicverso. Alberto lo pueden seguir en su cuenta que es. Albion 21 así. A mí me pueden encontrar como epedreros, también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que ya está abandonado, pero pueden visitar las imágenes que quedaron ahí. Y no sé, nos pueden escribir si tienen alguna pregunta y no están conectados en el horario en que nosotros las pedimos. Recuerden que nos pueden escribir libremente en el momento que ustedes así lo quieran y nosotros podemos retomar esas preguntas cuando nos parezca, o sea, cuando lo podamos hacer. Beto, no sé si nos falta algo. Creo que estamos ahí. No, creo que eso es todo. Ah, sí, también. Estamos en iTunes. Recuerden que si nos siguen a través de iTunes, pueden dejar una reseña. Las reseñas positivas ayudan a darle visibilidad a nuestro podcast en las búsquedas de podcast de cómics. Así que, por favor, si tienen el tiempo disponible, no les va a tomar más de un par de minutos. Pueden dejar una reseña de 5 estrellas, una breve reseña recomendando el podcast. Eso nos va a ayudar muchísimo a que otra gente nos empiece a escuchar. ¿A quién le toca la canción esta semana, Beto? ¿Qué número es? 135. Allí. Ok, entonces nos vamos a ir con una canción que sigue un poco el tema de triste de este podcast, lamentablemente debido a las noticias que ocurrieron en las últimas semanas. Nos vamos con Fell on Black Days de Soundgarden. Y recuerden ustedes, habitantes del futuro, que donde sea que estén, y en el momento que sean que sea que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, y cuídense. Hasta la próxima. Whatsoever.